¿Qué? Primero es espectacular. ¿Nunca fueron en algún aeropuerto? No, a mí no. Pero ahora voy a conocer la Muy buena posta, ¿eh? Es una cosa que entras y como necesitas todo. Uh-huh. Y no solamente van a abrir esta, sino que el 28 de mayo, si no me equivoco, abren una de 600 metros en el DOT. Locura total. 600 metros. Ay, ahora me confundí. No sé si son 600 o 300. Es un montón, los dos son un montón. Es gigante. O sea, sé que es gigante. Y para el dote está bien, 600. Capaz de 300, 600. Diego Poggi vino con buclé ya. Pensé que con los rulos. No, con los bucles. Tan bonito tu buclé. 12 grados a la mañana, qué bendición. Es que no tuve contacto hoy con la realidad. No salí de mi casa, recién hablé por primera vez, ahora llegando a casa. ¿Sabes qué? Esa es tu realidad. Sí. Por lo tanto, es la realidad. Hoy va a aplaudir. Qué pesado, qué. Pero qué increíble, ¿eh? A mí me encanta cuando aplaude. Bien. Ya te va a cansar, Choro. Julieta, ¿tenés que decirme algo? Decime, hoy no tenés humor, pero vos sos el capocómico de la Argentina. Agredamos al anciano, fue así todo el programa. Sos el capocómico argentino. ¿Cómo está la tensión sexual? No paro. Hoy estuvieron recalientes. Pero no se le puede hacer recaliente. Hay días como más complicados que otros. Una zancadilla. Hay días que hay tensión, que algo pasó y están enojados uno con el otro y no avanza la charla. Y otros días se buscan. Como dos animales en celo. Como mancha besos. Qué infantil. Es muy infantil, pero es divino, lo queremos así. Igual con estos chistes se siguen poniendo colorados los dos, ¿viste? Sí. Pasan los años. Yo porque Choroní se sacó la campera. Che, que no te vea, perdón, que no te vea a Bobby Checopar, ¿viste? Que dijo que no le gustan el tema de los bisexuales. No me jodas. ¿Ah, no? No, se recalentó. Ay, qué problema. No, dijo que no. ¿O sos puto? No. Vos dijo, así que bueno, por favor no seas bisexual. No dudes, para los dos lados imposible. Bueno, estaba la canción, no sea bisexual. O sos chicha o sos limonada. También pues, va evolucionando. Hace unos años diría que nada. Ahora va a poquito. Es verdad. Es muy gracioso, Babi. Yo cuando laburaba ahí en Unión de Nicaragua, en las otras radios, me lo cruzaba, siempre salía a fumar pucho. Yo no hablaba mucho con él, pero me lo escuchaba en las conversaciones y me cagaba de la Serás risa. Chismoso, ¿eh? Serás chismoso. Y una vez vi la pelea que tuvo con Navarro, que se cagaban a trompadas. ¿Estabas ahí ese día? Estaba en el baño. No, ya. No te puedo creer. Estaba en el baño. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se pegaron? No me acuerdo. Se pegaron en los baños ahí de Radio Deo. ¿En el baño? ¿Y tú estabas en el baño? No, fuera del baño, en un pasillo. Salí, empezó en el baño y continuó en el pasillo. Es feo ver adultos, es chicos también, pero adultos que no es que aparte son boxeadores. No. Claro. Como la pelea antiestética. No, muy feo. Sí. Aparte ya sabes que si alguno de los dos cae, se rompe la cadera, muere. Claro. ¿Viste que puede ver la cadera rota? Como que se agarraban feo. No, don señor. ¿Y alguien lo separó? Sí, un gerente, un productor. Sí. Ay, no, en Venezuela existían muchas peleas de niñas adolescentes. Por supuesto, el macho. Por supuestísimo. Y se citaban. Era como, bueno. Acá también. Se citaban. O sea, tipo Mariana. Lucha, sí, 4:30. Exactamente. Mariana de Legui contra Juliana del Siso a las 2:30 frente a OPS. Se agarraron a piñas. ¿Iba hasta gente que, a verlo? Sí, claro. Íbamos todos a verlo y todo terminaba cuando una de las dos le sacaba la camisa a la otra. No. Chicos, era terrible. Pensé que los dientes. ¿Y vos te peleaste alguna vez, Chelito? Jamás. No, niña decente. No sé si me lo contaste al aire o fuera del aire, pero que había familias que históricamente estaban peleadas con otras. Claro, familia sí. A contra familia B. Claro. Entonces, los abuelos estaban peleados. El nieto tenía que estar peleado con Te lo conté yo de mi familia. No quería decirlo tanto. Claro. Nosotros teníamos, como había una pelea histórica con los Monroy. Entonces, había uno. Es tipo McFly contra Viv. Nosotros éramos Piñerúa. Y había uno que había dicho en el pueblo que me había chapado. Eso y era, claro, y era como, no, como mentira. No, no, mire, no. Primero todos me citaron en el porche de la casa de mi abuela, como, ¿te chapó o no te chapó? Porque no iban a ir a pelear sin honor. Claro, o sea, claro, tenía que ser cierta. Tenía que ser de ninguna manera, no. Listo. Primo, tío, abuelo. Todo, de las dos familias. Sí, claro. O sea, además generación pelea con generación. Pero piñas. Piñas, claro. No. O sea, el primo con el primo, el tío con el tío, el abuelo con el abuelo. ¿Y el resultado cómo estuvo? Ganamos nosotros. Vamos, los piñeros. El abuelo llama al abuelo, che, ¿nos vamos a agarrar a piña? No, caen todos a la puerta de la casa. Ah. Vivíamos muy cerca, No, si a mí me llamás, yo me escapo. Yo no voy. O sea, hay que caer de una. Chorito, ¿y se amigaron en algún momento? Sí, siempre se terminaban amigando. Siempre había como, era como, no sé, qué era boludez, ¿no? Era una boludez, pero... Bueno, sí. Pero es una forma de resolver las cosas. No, boludez histórica del pueblo. ¿Alguno terminó lastimado? No, no, nunca, no, nunca. No pegaban tan fuerte. La verdad que no, nunca. A mí me encanta ver videos de TikTok de gente peleándose cuando se agarran las mujeres, las mechas, me re divierte, no, me arrastra. Sí, sí, son otra parte. Que yo era la que lloraba. Sí. No, no, yo, no se peguen. No se, no, no se peguen por mí. Y el pibe que había dicho que había chapado con vos. Ay, qué vergüenza. Murió. ¿Quién se agarró? Murió. Ese, mi hermano. Tu hermano. Pero lo, más vale. Lo mató tu hermano. No, el honor era mi hermano. Además, mi hermano. A mi hermano le dicen dientes. Nosotros somos una familia dientona. Siempre nos enteramos de. Sí, algo cada más. Vez se pone mejor esto. Nosotros, ¿y qué pasó con dientes? Nosotros somos dientones. O sea, como que por excelencia, ¿no? Getudos. Sí. Y yo, bueno, la pelea termina porque uno de los muchachos agarra a mi hermano por el cuello. Uy, dientes lo mordió. Ay, no. ¿Lo mordió? Luis Suárez. Lo mordió acá en el muslo. Uy, qué dolor. Claro, porque además, como que cuando lo agarra por el cuello, como popularmente se estaba viendo que estaba perdiendo a mi hermano. Claro, el orgullo. Claro, y era como... ¡Ah! Hasta que lo mordió. Ay, y ahí le soltó la cabeza. Sí. Y mi hermano no lo soltaba. ¿Qué quiero? Que te muerda en el muslo. No, me encanta. ¿Qué? Seguramente. Mira. El dolor. Lo dije, lo pensé. Es terrible porque mi hermano es un tipo mucho más serio de lo que era en la adolescencia. Sí, la no seria sos vos de la familia. Claro, ¿verdad? Y hay mucha gente que trabaja con mi hermano que escucha el programa. Y después va y le dice. Mañana, ¿qué haces, dientes? No sé, dientes. Porque acá no le dicen dientes. Vení. No, acá no le dicen dientes, le dicen Arman. ¿Cómo? Arman, se llama Armando. Ah, mirá. Es de claro. Arman cobrar. Sí, puso la familia al hombro. Qué lindo. No dejás de sorprendernos, Chorito. Bueno, habrá más historias también. El sábado, punto caramelo, chicos. Sí. Por favor, Mañana a las 4, vuelta y media. Y ahora se quedan con Diego y con Anaís. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se separó de su pareja, pero se reconcilió a los 2 días. Y cuando digo se reconcilió, ya saben a lo que me refiero. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Arranca, mejor el día, señores. Preparen los oídos porque se viene, olvídate. Toma. Sorprendió, voy tarareando su voz. Hoy quiero desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hola, Anaís, ¿de qué me quiero olvidar? Hoy se tenía que operar mi nena de la boca y vinimos, estuvimos esperando como 40 minutos y cuando vamos a la operación no estaban las placas y lo reprogramaron para dentro de 2 meses. ¡Ay, no! Hay que esperar. ¡Uy, amigo! ¡Ay, no! Un abrazo gigante. Mejor. Y bueno, en algún momento se lo va a tener que hacer. Exactamente. Y sí, medio que no. Es así. No hay vuelta. Amigos, bienvenidos. Son las 7 de la tarde, 12 minutos. tu programa favorito. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. Y ella es Anaís Castro. Y él es Diego Pochi. Y todos Hola, ustedes. Mi amor. Hola, Pipi. ¿Cómo estás, bonito? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¿Todo tranqui? Bien, mi amor, chévere. Bueno, acá estamos, amigos. Como todos los días, siempre dos preguntas para arrancar. ¿De qué se quieren olvidar? Y también, ¿cómo está la calle? Así que si tienen ganas, WhatsApp oficial te atiende. Obvio. Nuestra querida Sofi Barón. Está Joaquín Villanustre también. Nuestra Agualito. Querida Malena Noel está de vacaciones. ¿Sigue? Está de vacaciones. Pero sigue... Ay, chica, chicos, hay chisme. O sea, si lo subió a sus redes, nosotros lo podemos decir. Es un piso, es verdad. Ya lo vamos a hablar en algún momento porque nuestra querida productora ha blanqueado chongo. Ah, en el fin del mundo. Además, blanquear de vacaciones me parece un planazo. Con un pasaje que se ganó nuestra querida Malena Noel sí. En la fiesta de fin de año Urbana Play. Es decir, ¿somos cómplices del blanqueo? Tal cual. No, el blanqueo no, que nos van a llamar los políticos, el tema del blanqueo. No, eso es blanqueo. Igual estoy muy feliz, Malena merece un amor bonito. Sí, aparte, tipazo el otro. No lo vamos a nombrar por las dudas. No, claro. 11-6-8-6-1-104-3. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿De qué te quieres olvidar? Hola. A ver, hola. Hoy me quiero olvidar de que estaba con mi papá en el club y compré un naranjú cuando terminé y cuando lo estaba comiendo se me salió. Naranjú es como un chupi chupi, o sea, es un heladito en bolsita vertical. Sí, bueno, como un helado de agua sin palito, claro, en una bolsita. Claro. Yo no entiendo cómo no morimos comiendo naranjú. Se llama chupi chupi en Venezuela y es de muchos sabores. Acá también. ¿Sí? Acá también. O sea, aquí no es solo de naranja, se llama naranjú y puede ser de uva. Puede ser de uva. Ah. Sí, sí, que el de uva era sublime, era tocar el cielo con las manos. El de uva, sí, era como traerte un vaso de poet. Para, como sí. Un vaso, no sé, una cosa media rara. Sí, total, pero era riquísimo. Chicos, no sé, ahí estamos mostrando imágenes. Claro, yo al mismo, poet misma lo, cosa. Lo miro con unas ganas, qué lindos colores que tiene. No, para. No, lo hagan en sus casos. Es un chupi chupi. Qué lindo el naranjú, claro, tenías naranja. Sí, por favor. Y en algún momento empezaron a salir los cremosos. No sé si aquí llegaron los cremosos, que eran como de frutilla a la crema. Ah, no, eso no, no. Eso no. Nosotros después teníamos las mielcitas, que era lo mismo, pero bueno. En chiquitín. Pico de glucemia a las 7 de la mañana en y el después, colegio. Y después, así, ¡pah!, formato helado de bolsa. Yo sé que se van a reír, traten de huir de ahí. ¡Pah! Pero en Venezuela hay algo que se llama helado de teta. No me gusta. No, te juro, es buenísimo porque es como el chupi chupi, pero se hace, viste, como si fuese una manga. Para repostería. Ah, sí. La bolsa. Sí. Pones el contenido del helado en la esquina de una bolsa. ¿Y qué van chupando una bolsa? Exactamente. Entonces estaba helado santo de teta. Pero son riquísimos. Usted eso no conoce. Es un helado de teta. Venga, usted no conoce. Para que lo vean. Ah, pero es medio raro, Ani. No, amigo, te juro. Es lo mismo que el naranjú. Es lo mismo que el naranjú, sí, pero con helado... tomato. El helado en cucurucho. Chupar helado de una bolsa medio raro. Pero te chupabas el naranjú. Pero el helado para mí hay que respetarlo. Pero el otro va, no sabía justamente lo que tenía adentro. Bueno, amigos, bienvenidos. 7 de la tarde, 17 minutos. Aquí estamos en Urbana Play. A ver cómo está la calle en este ¿cómo momento. Está la calle? La calle Pou, a ver cómo está. ¿Qué de la vida la calle Pou? No tengo ni idea. ¿Dónde queda? La calle. Un beso, está de vacaciones, expresidente de Uru. Así que le mandamos un beso. La calle Pou, Luis, la calle Pou. En este momento, temperatura. ¡Vamos arriba! En la ciudad de Buenos Aires, 19.4. Humedad, 57%. Quédate en un rato nada más. Vamos a estar hablando con José Bianco, y ayer un oyente le hizo una canción, hoy se la vamos a mostrar a José Bianco. Claro. Hoy, ¡ay! ¿La hiciste? Sí, se le hizo un oyente y hoy le pusimos un poco más de magia. Claro. Claro que sí. Y en instantes, hoy tenemos... Es espectacular. Hoy tenemos Records ODT. ODT. Records, Olvídate de Todo. Y en instantes vamos a buscar quién es el oyente que tiene... el auto con más kilómetros. Exactamente, el kilometraje más alto en su auto, que ha recorrido más kilómetros. Ok. ¿Qué sí. lo hacemos por en menos cantidad de tiempo, más kilómetros? ¿Cómo? En menos cantidad de tiempo, no sé, te compraste un auto. O que, no, que nos sorprendan. Que nos sorprendan con la cantidad de kilómetros y que nos cuenten un poco la historia de a dónde van con ese auto. Claro, mientras más kilómetros, más chisme. Más historias, más kilómetros. Conchale, tengo una pelusa en el ojo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. En instantes. Le sacamos la pelusa del ojo. En vivo. No, y tenemos los récords. ODT. ODT. No me haces. Ese es el primerísimo plano. Te hacen zoom para ver qué linda que es Anaís Castro con. Ay, los dientes. Che, ¿qué, no tenés poros? Sí, claro que tengo. No tenés poros, impresionante. Y digo, sos muy linda. Ay, te amo. Sos muy... Bueno, amigos, ¿arrancamos? ¿Le parece? Sí, 11-6861-1043-4775-6688. ¿Cómo está la calle, sí, queridos amigos? Estoy repasando acá un poquitito, a ver cómo está todo. Estoy chusmeando. Ah, hoy Colapinto estuvo recorriendo, ¿eh? Ah, ¿viste? Estuvo recorriendo diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, en el momento que estaba recorriendo la Ciudad de Buenos Aires, yo también andaba recorriendo la Ciudad de Buenos Aires en mis clases de manejo. Ah, ya. Ay, estoy manejando al mismo tiempo que Colapinto. Espectacular. A ver qué tengo por acá. Corte momentáneo, es un ratito nada más. En el ingreso de la 25 de mayo hacia la 9 de julio, Mano Liniers están custodiando ahí a la hinchada. Parece que el viernes... Paro de meteorólogos en el aeropuerto y podría afectar algunos vuelos, dicen por acá, y por las obras de ampliación del puente La Bruna. Esta noche se restringen 3 carriles lentos de Cantilo, Fabiana. Será de las 9 de la noche, o sea, en 2 horas, hasta las 6. Y se va a informar en tiempo real a los usuarios a través de los carteles electrónicos presentes en la red de autopistas para ver si se libera o no se libera. Así que, amigos, ustedes nos avisan. Gracias a los periodistas de tránsito que siempre nos están informando a través de las redes sociales. Así es. 19 horas, 19 minutos. Arrancamos, ¿tenés un... Obvio. ¿Me quiero olvidar de algo? A ver, hola. A ver, ¿quién está por ahí? Buenas tardes, amiguitos. Hola. Hola, Pochi. ¿Qué hace, hola, che? Anis. Hola, amor. Hoy me quiero olvidar que me vino una boleta de luz de, escuchen bien, ¿cuánto? 1.013.000 pesos. ¿Hicieron? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Plata, ¿qué, plata, ¿qué pasó? Plata. ¿Algo hiciste? ¿Qué pasó? O algo, capaz que alguien se le colgó. Por eso, algo pasó. O prendiste, amigo, el... Viviste, claro, viviste con el aire acondicionado sin parar. Algo ahí pasó, no pasó, viste, el que mide, porque a veces van midiendo los, ¿cómo se llama? Los medidores, valga la redundancia. Y si uno no está, viste, si está el medidor adentro de tu casa, capaz que claro, se pone cualquier cosa. Exactamente. Y bueno, amigo, a quejarse. Y si no, a bueno, buscar refugio en otro país. Exagerita. No, qué exagerado. Hice alguna cosa así. Che, muy bueno hoy que encontraron al a uno que había matado al candidato de Colombia, al candidato presidente. Ay. Y estaba en Argentina. Ah. Ay, dejamos. Me encanta porque dejamos que este país le damos la bienvenida a todo el mundo. Bueno, yo no me puedo quejar de eso, Dieguito. No, pero vos aceran ahí que estés con nosotros. No sos asesina y sos hermosa. Ay. Dos cosas preciosas. Amigos, vamos a hablar ahora de lo que me encanta, que es ahora entiendo a mis viejos. Ahora entendí a mis viejos. Ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo a mi papá. Yo estoy cada vez más en esta situación. Hace unas semanas yo les conté que de mi balcón para abajo hay como PHs, entonces hay como un pulmón donde yo veo las terrazas y los patios de la gente. Y hay chicas que, bueno, que ya no sé qué pasó con ellas, que no tienen que trabajar. Entiendo que hay una de ellas que se independizó hace poco. Ok. O sea, es una chica joven que está viviendo sola en ese PH. Por primera vez, capaz. Por primera vez. Ok. Entonces ella está disfrutando su vida de independencia y dice, yo hago fiesta lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, mira vos. No me importa, no me importa nada, no me importa trasnocharme al día siguiente, no me importan los vecinos, no me importa el ruido. Y soy mi madre. Dos veces ya he salido al balcón a las 2 de la mañana a hacerle... Ah, mirá. También estoy pensando, ahora entiendo a mis viejos, porque uno a lo largo de la vida... nada, se nos van generando traumitas gracias a nuestros papis, ¿no? Bienvenido. Bienvenido a mi primer trauma. Y uno se da cuenta después, no sé si es después de tanta terapia, de tanto hablar con amigos, de charlar las cosas, sacarlas para afuera, uno se da cuenta que los viejos son como son, quizás por sus padres. Sí, que hicieron lo que pudieron, además. Claro. O sea, y es muy difícil. De movida padre. Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Entonces, también está bueno pensar en estos momentos donde uno hace el clic. Ajá, y dice, ¿sabes qué? Ahora entiendo a mis viejos. Acabo de entender a mis viejos. Acabo de entender por qué toda la vida me dijo lo que me dijo, por qué no me dejaba ir para tal lugar, por qué se quejaba de que no ordenara la habitación, o sea. Sí, ¿entendiste a tus padres? ¿Estás en esa? Igual te puede pasar en cualquier momento de la vida. Quizás si sos un poco más abierto, un poco más, no sé, registrás un poco más el entorno, te pasó más de pendejo, a los 20. Yo creo que entender a los viejos, yo creo que pasa después de los 30 y pico. Es algo que pienso yo. La gente dirá si a ver si está bien, si está mal. Yo siento que depende de tu grado de empatía. Hay gente que es como... Se muere sin empatía. Hay gente que sí, hay un termómetro de la empatía, ¿viste? Hay gente que es súper empática, sobre empática, que eso también es un problema. Y están los que no nacieron con eso. Totalmente. Entonces yo siento que depende de eso, te vas dando cuenta. Yo de chiquita como que vi mucho a mi mamá. Como que la veía, entendía lo que hacía, por qué lo hacía. La veía laburar, la veía como sacrificarse por nosotros. Claro. la veía, la observaba. Sí. No sé si le pasa a todo el mundo de darse cuenta de eso. No, hay gente que no tiene lo que hablamos recién. No tiene registro. De no tener registro de tus viejos, claro, y todo eso. Bueno, queremos hablar si pudiste entender a tus viejos. Hiciste ese clic en algún momento de tu vida y dijiste, ¿sabes qué? Mamá, papá. Te entendí. Ahora, recién ahora me estoy dando cuenta. Siento que estás con el espejito, siento que te estás depilando en vivo. No. ¿Sabes qué pasa? Es como una... ¿Se te metió una pestaña? No. ¿Viste las pelusas que son blancas como transparentes? Pelusa de ropa. Sí. Bueno, y que no la logras ver en el ojo. Porque está en el blanco del ojo. ¿Querés que cortemos el programa y que me... En lo absoluto. Yo puedo hacer esto mientras hablo. Si a ustedes no les molesta, yo puedo intentar sacarme la pelusa. No. Si quieren, sáquenme de la cámara. No, es para Ani, para que se pueda sacar la pelucita del ojo, mi abuela me hacía agarrar el párpado superior y moverlo en forma de cruz y decir, Santa María, quítame esta porquería. Hacelo 2-3 veces y listo, no lo tenés más. Me agarras de arriba. Santa María, quítame esta porquería. Santa María, quítame esta porquería. El ripeto corrido. Santa María, quítame esta porquería. ¿No sería Santa Lucía que la de los ojos? Ah, puede ser Santa Lucía. Y pedí también por Santa Lucía, por las dudas, a ver si nos confundimos de virgen, no te va a dar bola. ¿En serio? No lo sé. ¿Me estás por Santa María? Quizás. Ah, la mierda. ¿Sabes que quizás sí? Bueno, 4775-6688. Si nunca llamaste a una radio, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Claro, llama y queremos escucharte. Sí. ¿Entendiste a tus papás a qué edad, a través de qué situación? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo hace muy poco. No, creo que no. Bueno. Hace muy poco entendí a mi bisabuela. Como que de repente entendí su historia de grande, con mamá mía echándonos el cuento de su mamá y de cómo había sido la historia de su mamá y que había crecido en una casa. Mi bisabuela creció en una casa, ¿cuál la Cenicienta? Con sus dos hermanastras, con su papá y una madrastra, y muchísimo maltrato. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de una abuelita muy grande. Mi abuela falleció hace ya casi 12, 13 años, si no más, y tenía 93. O sea, estamos hablando de hace muchos, muchos años. Y ella, en su pueblo, apareció un terrateniente que estaba buscando esposa. Y él la eligió a mi bisabuela, las chicas del pueblo. Es mi sueño. La eligió, se la llevó, y de alguna manera fue como el príncipe que la salvó de esa realidad horrenda que vivía con su madrastra y con sus hermanastras. Muy de nuestros bisabuelos. Claro, entonces ella daba la vida y era como todo estaba construido alrededor de respetar a tu marido, de dar la vida por él, de toda esta cosa. Que a él te salvó. De otra época. Él te salvó. Y yo lo entendí a mis 30 años. Ah. ¿Ves? Como ¿Te vino a buscar un terrateniente? No. Ah. Mi marido es dueño de... No, no estarías acá trabajando nada que ver. Todos los días. No, pero digamos como que esa concepción del hombre y el respeto tan, tan avasallante que tenía ella en la familia, que en mi cabeza tenía un 100% de contexto machista, sí, además de histórico, hoy tiene un sentido. Ok. La entendí a mis 30 años, recién. Pero lo entendiste. Claro. A ver, Fede, ¿vos entendiste a tus viejos o no? ¿Qué haces, Fede? Claro. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y tú? Estamos acá de las 7. ¿Qué onda? Contanos tu historia, yo Fede. Yo los entendí tarde a mis viejos. Oh, ¿cómo así? ¿Cómo tarde? Y como que cuando fui papá los entendí. No, claro. Antes era como que no los entendía, pero cuando a partir de que fui padre y empecé a ver el sacrificio que conlleva todo eso, claro, ahí es cuando empecé a entender muchas cosas que quizás cuando era más chico obviamente claramente no las entendía, ¿no? ¿Con qué te cayó la ficha? Exacto. Y la responsabilidad sobre todo, el sacrificio obviamente de poder darle todo lo mejor que se pueda, que es difícil, no es para nada fácil, que quizás uno cuando es más chico se pone un poco caprichoso que quería las cosas y no se daba cuenta realmente el sacrificio que había del otro lado como para que ellos te lo puedan dar, ¿no? Claro. Y bueno. ¿Eras muy caprichoso de chiquito? No era tan caprichoso. Pero bueno, quería cosas, sí, obvio, claro, como todo niño. Como todo nene. Sí, como todo nene. Sí, claro. Como todos, obviamente. Tenés un compañero que tiene algo y cuando sos chico lo querés tener. ¿Y alguna vez lo pudiste hablar esto con ellos? ¿Existió esa conversación de decirle, che, sabés que recién ahora me estoy dando cuenta o no sucedió? Con mi vieja no llegué. No llegué. No llegué porque fui papá después de que ella se fue. Claro. Y con mi viejo un poco, sí, un poco. No mucho, pero algo se habló, sí, por supuesto. Claro. ¿Y hoy tu papi vive o tampoco? No, sí, vive. ¿Y cómo es tu relación con él? Es buena. Tenemos sus idas y vueltas porque distancia, que no es mucha tampoco, pero nos separa, pero obviamente que hoy con la tecnología todo se hace mucho más ameno, pero... Claro. Pero bien, bien, nos llevamos bien, hablamos, nos contamos cosas, todo. Sí, sí, por supuesto, nos llevamos bien. Bueno, ¿a qué edad fue entonces, amigo, que te diste cuenta? ¿A qué edad fue? Ahora entendiste a tus viejos, ¿a qué edad? Así le ponemos un número. A los 39. 39 años. Fede a los 39. Un grandote. Sí. Tú. No, no, pero amigo, hay gente, lo que hablaba recién y lo que decía Ani, hay gente que se muere sin entenderlo. A sus viejos, por no tener registro de lo que pasa a su alrededor. Vos te diste cuenta, no importa si es grande, chico, aparte... No sabemos qué es grande y qué es chico, pero claro. Espectacular, Fede. Todos tenemos un niño adentro, así que todos somos chicos. Todos somos nene. Sí. Ah, por eso estoy gordo, porque tengo un niño adentro. Un nenito. Bueno, te mandamos un beso. Chao, Fede. Yo también, sí. Gracias, amiguito. Un beso, mi amor. Un divino, Fede. Fede. Atención, se va Fede, sigue Mati. Hola, Mati. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué hace Mati? ¿Todo bien y tú? Todo bien, los amo mucho, los escucho desde creo que el cuarto programa. No, Me hacen compañía todas las noches. ¿Evolucionó el programa o involucionó? ¿Qué opinás? No, cada vez mejor y ustedes dos cada vez mejor. Y yo soy Udify. Okay. Y cuando arranqué muy deprimido de ser Udify y ustedes, su compañía hace que sea mejor las noches. Entonces yo creo que todos los Udify sienten eso cada vez que prenden la radio. Así Udify que... son los choferes de Uber, Didi, Cabify, que les mandamos un beso. Me pone muy contento lo que dice. Udify. Aguante Udify. Sindicato de Udify. Che, vamos a armar el sindicato, pero tenemos que sacar guita. Si le tenemos que sacar guita. Dale. Como hacen todos los sindicatos, obvio. Con respecto a la consigna. Ay, murió un panda. Hola. Sí. Ah, perdón. Con respecto a la consigna, nada, yo entendí que de grande, no tan de grande, sino cuando empecé a trabajar y a querer la independencia, que cuando me enojaba que mi papá era muy tacaño con respecto a no comprarme cierta ropa o cierta marca o cierta zapatilla, además, en realidad hacía lo que podía y había mucho esfuerzo detrás de eso que él me quería comprar, ¿no? Claro. Y ahora uno de grande dice, me logré comprar, ¿no? Cierta zapatilla o querés otra. Sí. Y decís, wow, qué sacrificio que hay detrás de cada cosa que ellos nos dan, porque hay cosas que uno la da por sentado, ¿no? Totalmente. Pero te dan tanto que es como que es muy fuerte saber que el sacrificio que hay detrás de cada cosa que ellos nos dan. Así sea tiempo o sea algo material, creo que lo valoramos el día que no nos da más, si te pones a pensar. Sí, no, y que además yo creo que nosotros somos parte como de una generación que, primero, obviamente, le agarramos como un miedo tremendo a la maternidad y paternidad. Y estamos siendo una generación que le tiene un pavor a ser padre y a sacrificar su tiempo por otro ser humano, a incorporar a otra cosa, a dar tus prioridades. Estamos un poco más egoístas. Un poco más egoístas y ahí total. Te das cuenta como de todo lo que hicieron por nosotros. Sí, total. Es muy fuerte y sobre todo lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es cosas sencillas como decir, papá, yo no quería vacaciones a Mar del Plata, quería ir a Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro. Y capaz que tu papá estuvo matándose todo el año para que uno se vaya de vacaciones. Claro, es más, yo ahora, de grande, a veces sacrifico, ciertos gustos para... Claro, no. Y digo, el sacrificio que habrá hecho mi viejo, capaz que se ahorró una comida al día con tal de poder darnos cierta cosa, ¿no? Entonces eso es importante. Ay. Bueno, los quiero tanto, chicos, son una compañía excelente, me acompañaron cuando estuve deprimido, ahora que estoy mejor, es como que, ¿Saliste de la EPRE con ayuda profesional o solo? ¿Qué onda? No, solo, y cuando estás endeudado medio que no puedes deprimirte mucho, ¿viste? Claro. Porque, qué bronca igual. Que uno no se puede deprimir en paz. No, qué bronca, pero ni eso te deja. no te autorizan a deprimirte. ¿Qué lo parió? Al que le laburando. Me importa muy poco que estés deprimido. Pará, no, pero... ¿Y el agua hasta dónde estaba, amigo, con el tema de la deuda? ¿Qué debías? ¿Cómo estaba? Yo había sacado una deuda que era para mudarme y demás, y arrastraba otras. Sí. Y entonces, nada, yo soy enfermero, y entonces a la salida de mi guardia tenía que hacer... sigo haciéndolo ahora, ¿no? Fest, no, te confundiste no. Camino, amigo, tenías que vender falopa. No. Sí, la verdad que le erré al negocio, ¿no? Sí. No, mi amor. Si pero... no los consejos, perdón. No, pero la verdad que yo a veces me desesperaba porque decía, antes estaban a las 20, ¿no? Entonces me desesperaba y decía, quiero llegar a las 20 horas, estar conectado para ya prender la radio y no perderme nada del programa. Mati, Ernito. ¿Cómo te amo, Mati? Te queremos, Mati. Un día los paso a ver y digo, estoy abajo de la puerta y los subo a ver. Oh, sí, dale, amigo. O bajamos nosotros. Como quieras. Te mandamos un abrazo, mucho. Mati, gracias. Che, gracias por todo. Yo requiero hacer ahora que lo dijo Mati, el otro día lo estábamos hablando acá con los chicos. Sí. Quiero hacer un día... Pero acá todos me decían, no va a venir nadie, no va a venir nadie porque no los quieren tanto. Yo pienso que sí, ¿eh? Sí, pero nosotros estamos defendiendo. Quiero hacer un día que bajemos a la esquina. El año pasado lo hicimos regalando huevos para Pascua. Sí, huevos de Pascua. Pero yo quiero hacer pancho. Queremos vender pancho. Olvídate vender no. Vender no, regalar. Escúchanos todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. Ay, los asmos, chicos. No, pero yo quiero un día que vengan por la puerta y nos saludamos. Bajamos con los dos mix. Claro, exacto. Tenemos una cámara en la esquina que justo enfoca ahí a donde está la puerta ponemos del colegio. Ponemos las sillitas como Bad Bunny. Ponemos dos sillitas de señora. Claro. Y vemos gente pasar. Y si alguno quiere pasar a saludar... Bienvenido sea. Y nos saludamos. ¿Ustedes pasarían si nos sentamos ahí en la esquina de Raviñán y Cabrera? ¿Qué prefieren que sea? Tienen ideas. ¿Qué día prefieren que sea? ¿En qué horario? ¿A qué horario? ¿Un feriado o no? Ah, claro. Porque nosotros hemos pensado, tipo, el chisme del feriado, ver qué onda, qué pasa, qué tan solitario, quién se queda en el barrio. Sí, aparte vemos quién va. A ver, acá pasan unos ejemplares de humanos. Pasa gente muy linda. Para ver gente, para ver gente. Claro, para relojear. Para ver los caramelitos, esto que pasa. Sí. ¡Qué lindo! Mucha gente pasa. Haciendo el perro, también es ahora. También. Mucha gente saliendo a entrenar. Basta, boba. ¿Viste? No mandó más mensaje. Escúchame. Escúchame. Esto de sentarse en. ¿Qué? En la puerta con la sillita. Es muy de pueblo latinoamericano, de sentarse en la vereda. De barrio acá también, antes lo hacíamos, el tema que ahora te afanan los motochorros. Es que, mi amor, cuando digo pueblo latinoamericano, me estoy refiriendo también a Argentina. Es que nosotros no somos latinoamericanos. Ustedes son latinoamericanos. No, me digas eso, me estoy enterando ahora. No, nosotros somos América del Sur. Me estoy refiriendo a ti. Yo también soy América del Sur. Histórico y de altísimo impacto. Pero bueno, esta cosa de sentarse a mirar lo que pasa en las calles... ¿No te pasa que hoy cuando te asomas por la ventana o por el balcón entiendes un poco a tus padres y a tus abuelos? Siendo como, era yo esto. Yo salgo por el balcón y veo al trompetista que me toca la misma. Y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Bueno, estamos buscando gente que recién ahora está entendiendo a los viejos. Mati recién a su nota nos llamó, dijo que los entendió hace poco. Fede lo entendió a sus viejos a los 39. Sí. Estamos buscando más historias. 4775-6688. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Ahora entiendo a mi vieja cuando se sentaba después de habernos obligado a nosotros y ella también se obligaba a limpiar los pisos y todos los muebles de la casa. Y terminábamos el día y miraba la casa y sonreía. Yo lo hago con mi pareja y la verdad que es re lindo ver la casa limpia y ordenada y los pisos brillantes. Ay, claro, le entendió el placer a la casa limpia. Es lindo, yo sigo insistiendo que la casa para mí, ¿saben? Yo sé que uno llega matado el viernes, pero para mí la casa la tenés que limpiar el viernes a la noche. Mientras te preparas un traguito, algo, pones musiquita, lo olvidás after o algo. Sí, total. Entonces, el sábado... Es más. Te levantas y está la casa limpia. Este viernes... Iba a decir el viernes en el Holiday After tal cosa, pero el viernes tenemos Feria del Libro. Hay Feria del Libro y tenemos programa especial. Muy bien, amigos. Espectacular. Sí. 4775-6688. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo entendí a mis papás. Siempre cuando era chica pensaba, ay, ¿por qué están tanto tiempo en la cama después de trabajar y todo? Y ahora lo entiendo perfectamente, porque yo llego del trabajo y me tiro a la cama y me quedo ahí. Claro. Sí. Y sí. Mucho cansancio, amigos. Mucho cansancio. Salir a la calle ya a uno lo cansa. Va, por ejemplo, a mí que no me gusta estar tanto en la calle. Yo cada vez que salgo a la calle me tengo que pensarlo. Claro. Sí, no a mí puedo, también. Nunca puedo salir de una. Doy muchas vueltas para salir. Soy una calecita, boludo, de unas vueltas. Lo que pasa es que a los que nos gusta estar en nuestra casa, sobre todo a nosotros, nos pasa que tenemos un horario de laburo que hay cierto momento del día en donde si ya salgo en ese momento de mi casa, no vuelvo hasta las 10:30 de la noche. Claro. Entonces quiero pasar rato en mi casa. También entendí a mi mamá, cuando nosotros éramos chiquitos, todo el tiempo queríamos invitar gente a la casa, mi hermano y yo. Éramos amigueros, somos amigueros y que vengase para la casa y no sé qué. Yo soy migajero. No, no amiguero. No soy amiguero. Bueno, pero la cosa es que mi mamá se fastidiaba de que todo el tiempo le tengamos gente en la casa. Otra vez Pedrito. Ay, sí. Y decía, bueno, voy al club. Decía mi mamá. Buah, llegaba de trabajar el viernes y veía que estábamos todos. Claro, mi vieja. Hoy hay club en la casa. Ya a veces, viste, faltaba el mango y todo eso, pero yo sé que mi vieja se ponía la 10 cuando venía algún compañerito, los chicos venían a casa, sí, y se iba a buscar y compraba cositas para que comamos, para que merendé. Ay, hermosa. Así que eternamente son agradecido lo que has hecho, sí, por nosotros. 4-7-7. Me voy a llorar. Estoy un poco sensible. 4-7-7-5-6-6-8-8. Todavía esta semana no lloré, ¿eh? Atención. No has llorado, muy bien. No, no, esta semana no. Hola. A ver. Mis viejos, cuando era chica, siempre terminaban con la frase de cuando seas grande me vas a entender. Y hoy soy grande, los entiendo. Lamentablemente no los tengo a ninguno de los dos como para decirles que sí tenían razón. Pero sí, deciles igual. Deciles igual. Te escuchan. Yo le hablo a mi nona. Gracias, papá. Sí, yo le re estoy hablando a mi nona, ¿sabe cómo? Yo también le hablo a Pepe Trono. Me voy a pegar un cagazo el día que me responda. 4775-6688. ¿Hola? Hola, ¿quién está por ahí? ¿Uno más? Mi viejo, cuando éramos chicos, me decía una frase muy genérica. Pase lo que pase, en cualquier situación, me decía, cuando seas grande y cuando seas padre me vas a entender. Y bueno, ahora lo entiendo. Sí. No sé qué significa, pero les juro que no entiendo. Y es así, mi cielo, es así, los entendemos. Bueno, salieron todos básicamente seres humanos que entienden a sus viejos. Me hubiese gustado alguno que todavía no los entiendo. O sea, es que no estoy de acuerdo con nada. Todavía no los entiendo. No entiendo nada de lo que hicieron. Puede ser otro piso, no entiendo a mis padres. También puede ser. Sí, totalmente. Amigos, hasta las 10, esto es Olvídate de Todo y en instantes nada más. Records ODT, estamos buscando quién tiene el kilometraje más alto. Del auto. Los de Budify que están del otro lado, sabemos que están ahí y que van de un lado para el otro. Mientras más kilómetros, más historias, ¿ok? Esto es Coldplay en Urbana Play 104.3. Bienvenidos, esto es Olvídate de Todo y esto es Speed of Sound. How long before I get in, before it starts, before I begin? How long before you decide, or before I know what it feels like? Where to, where do I go? If you never try, then you'll never know. How long do I have to climb up on the side of this mountain of mine? Urbana Play 104.3. Amigos, bienvenidos. En este miércoles 22 de abril, poquito de Spirit of Sound acá en la radio. Pero ahora, antes de los récords, quiero decir acá una queja de mi madre. ¿Qué pasó? Porque dice, ah, y yo no hacía merienda para tus amigos. Porque tú dijiste que tu mamá hacía merienda. Ay, mi mamá me manda un mensaje. Ay, me dice, yo hacía pollo frito, hacía arepas. Ah, mami, claro. Ya entiendo dónde es tan tóxica Anaís Castro. Ya sé dónde viene. Ahora entiendo los padres de Anaís Castro. Recién ahora entiendo todo. Te amo, mamá. Un beso, Carly, te queremos. Un beso, Guada, ya que estamos. Un beso a las dos mamás. Sí, sí, claro. 4775-6688. Atención, amigos. A partir de este momento, sí, abrimos los récords. Y sí, cada tanto, una vez por semana, nosotros premiamos, reconocemos, sí, diferentes categorías, claro, de récords. Hemos sacado hoy las personas con más hijos, con más hermanos, los que más se mudaron, más veces, la gente que se recibió más tarde del secundario. El que todavía no se fue de la casa, nos salió uno de 65 años. Tal cual, las personas que más veces se casaron o más veces se divorciaron también. Nos encantan los récords, somos, claro, fanáticos de los números. ¿Sabes que mi tía Adriana, cuando era chico, me regalaba, y los tengo y los tengo que ir a buscar a casa de mis viejos? Una, creo que mañana me voy a pegar una vuelta. Los récord Guinness. Sí. Pero unos libros que eran gigantes. Tapa plateada. Las tapas de colores. Sí. Buen material. Los voy a ir a buscar esta semana o la otra. Y empezamos a hacer nuestro propio récord con lo que diga ahí el récord Guinness, ¿sabes? Es espectacular. Sí, re. Sí, bueno, nosotros tenemos los récords ODT. Y estamos buscando gente. Con mucho kilometraje en el auto. ¿Quién tiene el auto con más kilometraje de todos? Tiene que estar bien en el auto, por favor. ¿O atendemos, no? ¿O no? Atendemos el teléfono. ¿Para cuánto tiene que tener? ¿Cuántos kilómetros hace una persona en un año promedio? En un año, ni si idea. Si estás escuchando, papá, que soy mecánico, decime. Le voy a preguntar a ChatGPT mientras tanto. Mientras, claro, tanto, atendemos el teléfono. Pero yo sé que uno no debería comprar un auto con más de 70.000 kilómetros, por ejemplo. ¿En serio? Claro. No deberías comprar un usado con más de 70.000 kilómetros. ¿Eso de quién dijo? Ese fue mi. Te avisaron. Como, la búsqueda que hicimos. ¿Cuándo? Claro. Bueno. Luciana, bienvenida, Luciana. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a los récords. ¡Ódete! ¿Cómo estás, mi amor? Bien, todo bien. Todavía no llegué a mi casa. Para variar, sigo arriba del auto. Muy bien, seguí sumando kilómetros. Todo esto viene, se los contamos, porque hay un tipo, sí, que estuvo grabando el auto el otro día. Y está grabando el velocímetro y, claro, obviamente cuenta kilómetros. Y el tablero dice 999-999, 999.999 kilómetros. Y está esperando para que cambie a un palo de kilómetros. Claro, o sea, él quería ver qué pasaba cuando se le reiniciaba el contador de kilómetros del auto, porque ya estaba llegando a 1.000.000 kilómetros. Claro. Y cuando se le reinició, quedó todo en cero. Entonces, ay, cero como kilómetro, que tenía un cero kilómetros. No le daban los números del tablero. Claro, entonces, bueno, Lu, ¿tú cuántos kilómetros tienes en tu auto hoy? Yo le compré el auto a mi prima, okay, que tenía algo de 70.000 kilómetros. No sabía yo que no tenía que comprar un auto con 70.000 kilómetros. No, o sea, ese es como el máximo. Ah, y bueno, ya en casi un año y medio que lo tengo conmigo, le sumé unos 100.000 kilómetros o un poco más. Okay. Porque mi nena más chiquita entrena, juega al fútbol en River, y yo hago 4 días de entrenamiento en 2 espacios distintos toda la semana. Okay. Más los fines de semana que ella juega, entonces también hago también ese movimiento con el auto. Y tengo 2 nenes más grandes y, por ejemplo, a veces los voy a buscar, los traigo, los llevo, voy, vengo. Claro, andas de chofer de Uber gratuito. Una especie de Budify de tus hijos. Sí. Claro, exacto, maravilloso. Entonces empezamos nuestro piso de los récords con 170.000 kilómetros de Luciana. Es un montón. Necesito un mecánico. Viejo, si estás escuchando la radio, avísame si te puedo llamar. Que sí, necesito. Yo ya le cambié correa de distribución, correa de la Polivet. Claro. Le hice el tren delantero, los 4 amortiguadores. Ah, ya lo tenés, pipi. Te podía haber, claro, comprado otro auto, amiga. Las luces. Con todo lo que ves, hiciste. Luciana, te queremos. Te dice todo. Los escuchamos siempre cuando venimos del club. Oh, muchas gracias. Te mando un beso. Un beso. Nosotros también, un beso. Gracias. Chao, mi un beso, amor. Ahora mamá va a pasar por McDonald's y te va a comprar una hamburguesa. Una hamburguesita. Bien. Escucha, estaba buscando acá en las redes sociales y, sí, básicamente en internet, en el ChatGPT. Dice referencias de kilometraje anual. Yo no tengo ni idea, si hay algún mecánico en la sala, avísennos. Uso bajo menos de 8.000 kilómetros, dice por acá. Ok. Normal, 15, promedio, 000. Entre 10 y 15.000. Uso claro. intenso, más de 20 kilómetros. Ella tiene 170 kilómetros. O sea, lo que uno hace más o menos en 10 años. Tremendo, le metió un montón. Le metió un montón. Bueno. En un año. Ahora pasamos a Nico. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Nico? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo chévere? Sí, todo tranqui, volviendo al laburo. Qué bueno, me alegra. Pero estoy estacionado, ¿eh? Muy bien, perfecto. Como corresponde siempre que nos llaman, estacionados o en balizas para hablar con nosotros. Amigo, Records, ODT, ¿quién tiene más kilómetros en el auto? Nico, ¿cuántos tiene? Bueno, Nico, ¿cuántos tiene? Subo un poco la vara. 270 mil kilómetros. ¡No! 270 mil kilómetros. ¿Desde cuándo tienes tu auto? Lo tengo hace 3 años. Hace 3 años. ¿Y con cuánto lo adquiriste? Lo compré con 200 mil kilómetros. Ah, ok. 70. Perfecto. Le 70 mil kilómetros en 3 años. En 3 años. Es un auto viejito. Ok. Es un auto viejito, pero. Estoy cansado. Se la reaguanta. Mira vos. ¿Y qué haces tú en el auto? ¿Lo usas como mucho como Lu o más tranqui? Yo laburo muy, muy lejos de mi casa y voy todos los días en auto por un tema de comodidad, de practicidad y suma kilómetros. Ok, perfecto. Entonces tenemos el segundo con 270 mil kilómetros de Nico, muy bien. Impresionante, si ustedes tienen más kilómetros nos llaman 47756688. Nico, abrazo amigo, que llegue bien a tu casa. Chao mi amor. Beso. Nos quiero. Oh, nosotros también. Nosotros a ti. Atención, pará, porque dice Joaquín y Sofi, nuestros productores, que estamos recibiendo muchas fotos y videos para constatar ante el kilometraje. Ante el escribano público, nosotros tenemos escribano público. estamos constatando los números. Mira, nos mandan, es tremendo. Julián, estás en línea. Hola, Juli. Hola, ¿sí? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Qué haces, Juli? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué seriote, Juli? Bien. Había llamado hace un rato, pero bueno, no dio el teléfono con el tema de los padres. Resumo así rápido. Sí. Él quiere hablar igual. Él lo quiere ahora, contar. Ahora los entiendo. Estoy en una etapa donde mi hijo más grande está entrando en la adolescencia y el más chiquito me está volviendo loco con 8 meses. ¡Oh! Tremendo. Entendiste todo. ¿Y el auto cuántos kilómetros tiene? Bien, la camioneta tiene 317 mil kilómetros, casi 318. 317 mil kilómetros, ¿y desde cuándo la tienes? Y más o menos 4 años y la había comprado yo con 137 mil kilómetros. Ok, más del doble. Sí, la caminé mucho, es más, yo le hago la distribución, los mantenimientos, las hago todo yo. Me gusta hacerlo, investigo y me gusta y se los hago. Okay. Tremendo. Y respondo a la pregunta que dijo Poyo hace un ratito. Un promedio más o menos entre 10 a 12 mil kilómetros por año. Okay. Un auto normal. Ay, te llora el nene. Ay, mi amor. Sí. Te llora la criatura. Llora la criatura. Y saludo al nene, ¿viste? ¿Qué? Ay, pero escúchame, ¿pero sos de los papás que lo dejan llorar o, no. o vas al rato y ves qué pasa ahí al toque? Ambas. No, es una o la otra. No, ambas. No, porque hay momentos donde llora porque sí y hay momentos donde llora porque necesita. Exacto, exactamente. Que es un gran padre. Se defienden entre una futura mamá y un padre actual se defiende. Te mandamos un abrazo, Julián. Te beso, Juli. Bueno, ¿cuántos metió él? 317, ¿no? 317 mil kilómetros. Julián, recién 317. Muy bien. Ahí está, para anotar. Bueno, vamos con Nenurrio. ¡Hola, Nenurrio! ¿Quién nos llama? Somos Nene. Oh, hello, Nenurrio. Él nos llama seguido y bueno, hoy le toca. ¿Cómo anda todo por allá? Nenurrio, ¿cuántos kilómetros, papito? Bueno, estoy tocando, pisando los 400 mil kilómetros. ¡Uy, tremendo! ¿Y hace cuánto tienes el auto? Sí, estás por llegar a la luna. 3 años. 3 años, ¿y con cuánto lo recibiste? Con 160 mil kilómetros. Ah, no, tremendo. Y Nenurrio, ¿tú eres Udify también o te dedicas a otra cosa? Udify, forever and never. Claro, ¿ves? Claro, usas re para laburar. Este labura claro. Un montón. Saca la cuenta un promedio de 100 mil kilómetros por año y me quedo corto. Tremendo. Sí, qué manera de laburar, ¿eh? Te mandamos el abrazo más grande. Gracias por estar. Dale, gracias. Un abrazo. Gracias. Ah, atención. Estamos, si recién te sumas a la radio, estamos buscando el oyente que tiene más kilómetros en el auto, porque esto es récord. ¡O-T-T! Está Guido. Hola, Guido. Hola, ¿cómo va? Bienvenido, Guido. ¿Cómo estás, Guido? Bien, muy bien, por suerte. Acá estaba con mi hija escuchando y me decía que tenía que llamar yo porque tenía muchos kilómetros. ¿Cuántos? 437.440. 437.440 kilómetros. ¿Y desde cuándo tienes el auto? Es 2012. Ok. Perfecto. Llamaste un programa que no sabemos matemática, entonces no podemos sacar cuenta. 14 años. No sabemos contar. 14 años, 14 años. Claro. 14 años, sí, sí, sí, 14 años. Y pasó una pandemia donde no se usó. Ah, bueno, entonces, pará, no sé si está bien o está mal, oído. ¿Qué? La cantidad de kilómetros. Y bastante. Son un montón, son como 40.000 por año casi. Tremendo. ¿Tuvo en cuenta que hubo un año que no se usó? Sí, un montón. Impresionante, Guido. Besos para tu hija. Gracias por habernos llamado. Nos encanta la gente que nos llama de una. Te queremos. Perdóname. Tengo a mi hija al lado y te quiere hablar. Obvio. Hola, hija. Sí, claro. Obvio. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lola. Hola, Lolita. ¿Cuántos años tienes, Lola? 10. ¿Y te gusta andar en el auto con tu papi? Sí. Qué bueno, mi amor. ¿Ahora para dónde vas? Ahora estamos en la puerta de mi casa. Muy bien, gente que no quiere entrar a su casa. Te hago una pregunta. ¿El auto, papá, lo tiene limpio o está medio sucio? ¿Hay olor a humedad? Todo sucio. ¿A vos te parece? ¿Qué parte? ¿Pero qué hay? ¿Migas de galletitas? ¿Hay bolsas? ¿Hay ropa? ¿Olor a perro? De tierra porque trabaja en una... ¿En dónde? En una hormigonera. ¿Una hormigonera? Ah, trabaja en una hormigonera. ¿Pero qué lleva...? Pero qué machote. ¿Pero qué lleva las bolsas de arena y de cal en el auto? Claro. Qué pedazo de hombre, por favor, qué lindo. No, pero hay mucho polvo en el lugar. Tremendo. Hay mucho polvo, mi vida. Te queremos, Lolita. Yo también. No. Beso, preciosa. Lola. Beso, Lola. Una divina. Atención, no paran de llamar oyentes. 4775-6688. Atención. Está Leo en línea. Hola, Leo. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, acá estoy tomando unos mates con un amigo, esperando a la enana que venga de inglés y a mi mujer, que está en inglés. Ah, muy bien, mirá. Perfecto. ¿Y cuántos kilómetros? Little person. Mirá, yo soy mecánico y camionero también, y estoy manejando ahora un camión que tiene 1.200.000 kilómetros. ¡Tremendo! A mí, bueno, está bien que el camión tenga 1.000.000, anotémoslo, 1.200.000 kilómetros. ¿Y te dio la vuelta al reloj? Claro, sí, este tiene un tablero digital y bueno, llegó a los 999.000 que lo estaba manejando yo en ese momento y bueno, y después se puso en cero. Claro. Ahora anda por 200.000 kilómetros. Claro, 200.000 kilómetros tiene el camión, muy bueno. Y no es muy viejo, es modelo 2010, pero bueno, se maneja mucho porque es un camión. Che, y en el momento que pasó de los 999.999... celebraste, te abriste un alfajor tortita águila, claro, de tres pies, algo hiciste, ¿qué hiciste? Y lo puse en el caño de escape para que sople la velita, ¿viste? Muy bien. Óyeme, te hago una pregunta a ti que eres mecánico y yo desde la ignorancia absoluta. Si todos los repuestos del auto y el motor y todo está bien, ¿el auto hay que jubilarlo en algún kilometraje o no pasa absolutamente nada y se puede tener el auto para siempre? Mi abuelo, por ejemplo, tenía un auto que lo tuvo toda la vida. No, mira, el auto lo podés tener toda la vida, porque bien. Yo, te soy sincero, siempre tuve autitos viejitos, nunca tuve un cero kilómetro, en la familia sí tuvimos, pero yo tuve un Fiat Duna que lo tuve 400.000 kilómetros, después, ahora tengo un Focus, ponen viejito igual, y ese tiene 200.000 kilómetros, pero tengo autos de clientes que tengo acá que tienen un montón de kilómetros y andan bien, o sea, están bárbaros. Solo hay que cuidarlos, hacerle su mantenimiento, cambiarle los repuestos y toda la cosa. En casa tenemos una Kangoo amarilla que es re linda y está desde siempre. Desde siempre. Sí. Amiguito. Renault, muy bueno también. Y sí, aguante Renault. Leo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Muchísimas gracias, los escucho siempre y los adoro. Gracias. Leito. Beso, mi amor. Luciana, 170.000 kilómetros. Nico, 270.000 kilómetros. Julián, 317.000 kilómetros. Anaís Castro. Claro, el Nurrio tiene 399.000 kilómetros. Guido, 437.000. Y cerramos con Leo, que tiene 1.200.000 kilómetros en el camión. A ver. Y le puso otro para la velita. Se ha llevado este premio, chicos, ¿eh? Sí. ¿Cómo están? La próxima pueden hacer un récord más divertido, más picante, más indignante. ¿Cómo cuál? Como el de la última vez que hablaron sobre a qué edad la gente se iba de la casa de sus padres Gracias. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué dice picante? ¿Cómo, qué tan picante? Propongan, claro. Sorpréndanos también, que no sea solamente una queja. Claro. Que la queja sea una solución. Claro, que sea constructiva. Claro, Gordi, ¿no? Igual dijo el anterior, fue buenísimo. Bueno, porque acá estamos todo el público, tenemos público machote, tenemos que atenderlos también. Claro, que les encanta contar cuántos kilómetros tienen. Por favor, y refregarnos por la cara cuántos kilómetros tiene el auto y todo eso. Sí. Hasta las 10, olvídate. De todo. Claro. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. 8 de la noche en punto, amigos. Bienvenidos a Urbana Play. Esto es Olvídate de todo nuevo. Ahora y con ustedes y con nosotros está nuestro querido José Bianco. Hola, José. ¿Qué hace, amigo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Te queda bonito ese color, José? ¿Qué color es? Muchas le queda gracias. Como, tiene como un violeta clarito. Es el mejor programa. Sí, yo no sé. Lila, las mujeres un lila. Detectan muchos colores, los hombres somos más. Tenemos 4 o 5, eso es así. No sé qué color, yo diría rosa. Escuchá, claro, es un violeta claro. Bianco, terminaría la discusión. Este es para vos. Sí. A ver. Bianco, mi buen amigo, esta tormenta volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón. Decime cuándo se nos viene un chaparrón. Yo le creo a José Bianco, cada vez la pega más. Qué lindo, me dan ganas de ir a la cancha. Sí. Qué lindo. Tenemos sindicato y barra brava. Te lo hizo un oyente ayer, amigo. Pero le agregamos qué música. Qué linda demostración de cariño. Bueno, nos distendemos un poquito porque podemos. Okay. Porque está todo más tranquilo, aunque pasó una lluviecita apenas más hacia el norte, que tras mío se le ve la imagen de satélite. La verdad yo no la esperaba, para ser sincero, ese aire frío pasando en niveles medio de la atmósfera que inestabilizó un poquito la situación, pero va a pasar más que nada sobre Zárate, Campana, sobre Carmelo, del otro lado, sobre Colonia en Uruguay, probablemente generando algunos chaparrones, no más que eso, medio inesperado. ¿Qué va a pasar mañana? Vuelve el sol con todo, otra mañana fresca, otra tarde agradable, valores que van a estar seguramente entre los 12 de mínima y los 21, 22 de máxima, con sol también. Para el viernes se esperan unas condiciones muy buenas, agradables, frescos, para seguir lavando y secando ropa. Después de varios días de humedad, de lluvias fuertes, tenemos que volver a hablar de un fin de semana que va mejorando, le cuesta, pero para el sábado en la noche probablemente otro ciclón, ya van como 5 en los últimos 40 días, afectando el centro este del país. Otro ciclón va a pasar por el sur de la provincia de Buenos Aires el sábado a la noche, generando viento para la franja sur de la provincia, desde Patagones, Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca. Ahí va a impactar el viento del sur, viento intenso, pero nada gravísimo. Pero a nosotros nos va a generar inestabilidad el sábado en la noche, que puede traducirse en alguna lluvia. Sábado de la noche, domingo a la mañana. Digo porque hay mucho evento, está Colapinto, el domingo revolucionó ya la ciudad, y probablemente en la mañana le cueste arrancar bien al día, pero después va a ir mejorando, quedará ventoso el domingo, así que aquellos que vayan a ver a Colapa... Y fresquito. Sepan que va a estar un poco ventoso, sí. Ok, que se abriguen un poquito. Sí, un poco, pero probablemente entre algunos nubarrones a la mañana y el sol en la tarde, no va a hacer falta camperón, pero sí algo para llevar la mañana más fresca con el viento. Así que, resumiendo, vuelve el sol, se queda 2 días, y el sábado también va a ser un día más lindo que feo. A la noche recién es mejor y por ahora la chance de lluvia es bajita, no se me amarguen, pero está ahí, en la noche del sábado, madrugada del domingo. Ok. Espectacular, estaba viendo acá en el ranking de temperaturas, que hace mucho que no lo hacemos sí. Re en el verano, lugar más caluroso ahora de la Argentina. Posadas, Misiones están con 29.1 de térmica. Qué lindo esos 29.1. Sí, porque si ves el mapa que está atrás mío, hay una especie de división en la porción noreste del litoral, donde todavía están dentro del aire cálido. Vengo de ahí, la verdad es que es una hermosura esta época del año para estar en Misiones con 28, 29, 27. Muy lindo día y a la noche refresca, pero claro, y el extremo sur me imagino que será lo más frío. Estamos hablando de una alerta naranja para Santa Cruz, ahí por viento, así que seguramente... Santa Cruz, dice Perito Moreno, ¿no? 4.8 en este momento de térmica y lugar más frío ahora, mira vos, Río Negro, San Carlos de Bariloche, están con 3.8 de térmica, 8.3 la temperatura. ¿Sabes que José Bianco solo se corta el pelo en Misiones? ¿Me estás jodiendo? Ah, ¿no? Sí. Solamente, por eso con vino mi cuñado, con... Fernando Blanco, que, sí. que en los últimos, que hace 10 años no sabía cortar el pelo, aprendió y le y es muy bueno. De hecho, vino a hacer un curso acá, ¿sabes con quién? Vos lo conocés, con George. ¿Te acordás de George? Ah, de George. De Jorge Torres. Sí. Que es un genio. Bueno, le enseñó, así que yo solo ahora me corto misiones. Solamente misiones, me parece tremendo. Diga, me cortó muy bien, me parece que sí, me cortó claro muy que bien. Sí, claro que sí, amigo. George, un divino, era estilista en TN y en Canal 3, se apainó a tanta gente, una cosa tremenda. Cuando me veía llegar a mí a la mañana, me dice, y no se puede arreglar. yo con este pelito de virulana, amigo. ¿Qué dice? Con este pelito de Cheiko, no sé por qué. Tenemos que salir un día con George. Sí, es de flor esa parte de George. Te mandamos un beso, José. Te beso, queremos. José. Un beso grande, se chau, cuida. Chao, chao. Gracias. Quédate con ustedes y con nosotros, nuestro querido José Bianco. Para mí hay que poner la canción cuando vayamos a hablar con él directo. Sí, sí. Hay que ponerla y que arranque. Hay otra, pero es más, está la otra, pero es media putona. Es medio. Ah, sí, es muy sensual. Es para escuchar América. ¿Era esa o la otra? Me parece que hay otra. Creo que hay. No es esta, esta. Esta no fue la que sonó recién. Es rara. Decime cuando se nos viene un chaparrón. Ay, sí, él estaba beboteando fuerte. No me importa lo que diga. Pero me parece que después termina medio electrónica, medio rara. Esto me da risa porque. Yo le creo a José Bianco. Cada vez la pega más. Porque yo soy de Boca, papá. No parece boca, bien. Boca, mira, José, boca, no se había ido. Vamos, Boca, a ganar. Te vamos a quemar un CD con todas las versiones de no, vamos a hacer todas, José, todas. Te queremos. Bianco. La gracias. Ruta. Un beso. Ahí está. Chao. 8 de la noche, 5 minutos hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo, no te vayas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos. Los que mufan rivales. ¿Quiricocho? Intercambio de figuritas. Late, late, late. Nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Una Navidad de mierda vuelve a ser la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás, mejor actriz del año. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play FM.com. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y hace tu reserva. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Este viernes llega un gran estreno. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Este viernes llega un gran estreno. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play. Un año más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sábado 25 de abril, desde las 17. Programa especial con María O'Donnell y Nacho Iraola. Entrevistas y momentos con personalidades destacadas de la cultura. Urbana Play. En vivo, desde el Predio Ferial de Palermo. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Avenida Santa Fe 4201. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Seguí toda la cobertura por urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. La servida perfecta es todavía más perfecta en París. Stella Artois, sponsor oficial de Roland Garros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Catch me or I go, Houdini. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. Amigos, bienvenidos 8 a la noche, 10 minutos. Esto es Olvídate de todo, tu programa favorito en Urbana Play 104.3. Ana y Castro, Diego Poggi y todos ustedes, amiguitos, ahí estamos del otro juntos. Olvídate de todo. Claro que sí. Bueno, este juego lo hacemos un poco más tarde. Hoy decidimos hacerlo un poco más temprano. Hay gente aquí en el chat diciendo: hoy no se juega a ganar a Wally. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llamaba el juego antes? ¿Qué soy? Se llamaba el juego y Walter ha ganado tantas veces que, bueno, ahora se llama ganarle a Walter. Tremendo. Walter es nuestro operador, es Walter Rojas. Ustedes lo que tienen que hacer es llamarnos. De hecho, ya lo deberías hacer. 4775-6688. Llamás, salís de una, work. Claro. Y lo que tienes que hacer es darnos pistas y decir primero cuáles son las palabras que más se escuchan en tu laburo, la o las frase que más decís vos. Claro, las frases que más se dicen, que más se escuchan en tu laburo. Ahí está Walito. Y nosotros vamos a tratar de adivinar a qué te dedicas. Hidrata. Se hidrata, ¿eh? Él quiere ser sensual, ¿ves? ¡Ay! Drink. Y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué te dedicas sin que lo digas. ¿Qué pasa? Lo de Walter es una barbaridad. Un día se metió. Este juego era básicamente, estamos enfrentados con Ani. Claro. Yo le tenía que ganar siempre a Ani. De hecho, ella casi siempre gana. Y un día no se metió Walter más. Y de repente empezó a adivinar todo. Claro. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Walter. Hola, querido. Walter. Mirá, me hasta tiene iluminador. Vez. Metele. MTL. Tiene iluminador MTL. Propio. Ah, mirá, dale, Pauli, dale, entra. Sí, mirá, le traen tubo, sí, lo ilumina, no se puede creer. Gracias, pará, chiquita. Ahí pegale. Gracias, chiquita, le dijo. No se puede creer. Te dijo gracias, chiquita. Con más respeto que tu jefa, boludo. ¿Qué lo parió? Thank you, boss. Ahí está Walter con nosotros. Bueno, atención, nos llamás. Está bueno los que tienen algún laburo un poquito más específico, así claro, nos cuesta un poco más. Así se pone un poco más picante el juego. Vamos a ver, ¿tenemos que llegar a cuatro? Claro, primero que llego a cuatro, jugamos los tres. Joaquito, jugamos ahora. Dale, Wally, loco. Aguante todo. Jugamos ahora, ¿no? ¿Jugamos ahora o jugamos en un ratico? ¿Ponemos una canción y jugamos? Dale, perfecto. Sí, amigos. Claro que sí. Billie Eilish en Urbana Play 104.3. Esto es Birds of a Feather. Ay, qué temazo. Don't you stay till I'm in the grave. Vieron que el fin de semana tocó Justin Bieber en Coachella. Sí. Y él hacía siempre algo que era subir a una chica en una canción particular que era One Less Lonely Girl. Sí. Y Billie Eilish siempre fue muy fanática de Justin Bieber. Hoy ella es una estrella mundial. Claro. Y fue muy gracioso porque si ves los videos de ella chiquitita, su sueño de vida era conocer a Justin Bieber y hoy es como, nada, son colegas. Y él la subió al escenario. Y él la subió al escenario y ella lloraba como una niña chiquita. Fue espectacular. Espectacular. Billie Eilish sonando en Urbana Play 104.3. Bueno, amigos, ha llegado el ¿qué soy, qué soy? ¡Gánale a Walter! ¡Gánale a Walter! ¡Qué mutado! Atención, yo siento que esto se ha transformado, es como el control de tele y el control de radio contra nosotros dos. Sí. O contra vos y contra mí. Exacto. Porque nosotros también estamos en contra. De todo el mundo. Estamos muy solos. Estamos muy solos. A mí me gustaría que hoy también llame la gente que está a favor de nosotros, pues. O sea, no solamente los fanáticos de Walter, nada. Digo, un poquito. O sea, nosotros vamos a ir haciendo preguntas. Ustedes nos llaman, no nos dicen de qué trabajan, pero sí nos van diciendo frases o lo que sea. Te vamos haciendo algunas preguntas para tratar de destrabarlo y sacar alguna pista. Y vamos a tratar de adivinar. Vamos a ver quién llega por lo menos a cuatro. Ani llegará a cuatro. Casi siempre gana Ani. Walter, yo nunca gano ningún juego. No, en este gana siempre Walter. En los otros, creíamos que yo era buena jugando hasta que apareció Walter. Bueno, atención, empezamos a atender el teléfono. Está en línea Luis, línea 1. Hola, Luis. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Luisito? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, todo espectacular. Luchito. ¿Qué saluda, Walter? Y bueno, puedes saludar, estás jugando, ¿no puedes saludar? ¿Quién le parió? ¿Quién crees que gane, Luis? Yo, por favor. ¿Quién crees que gane, Luis? No sabe ni cuál. ¡Yo! No, que yo, acá... Pero... pero que acá gana. Mira, Walter, claro. Mi buen amigo. Esta tarde volveremos a estar contigo. O sea, acá... Calentaremos la canción. Esta hinchada que te quiere el campeón. Para, que estamos hablando con Luis, para. Luchito, aquí depende de quién adivine, es la persona que gana. O sea, si adivino yo, gano yo. Si adivina Diego, gana Diego. Y yo. Él quiere que gane yo. Perfecto. Bueno. El primero viene para mí. Joder, puta. Muy bien. Luchito, cuéntame una cosa. ¿Cuál es la frase que más se escucha en tu laburo? A ver. ¿Qué tránsito que hay? Eres taxista. Chofer de remis. Sí. ¿Qué, pero qué de las tres cosas que dijimos? ¿Qué sos? Es taxista. Tiramos las tres a la chacán. ¿Qué sos, amigo? ¿Un delay? Chofer de remis. Chofer. Claro, igual, escúchame, la primera que dijo taxista fui yo. Pero remis es... No, yo también dije. Bueno, un punto para cada uno. Ay, empatamos. Luis, te queremos. Gané. ¿Por qué ganaste? Poneme el bar. Porque dijo remis. No, es lo no, mismo decir remis no, taxi. No, lo mismo. No es lo mismo. Luis, ¿no te queremos? No, nos peleamos delante de la gente. Ah, ok. Luisito, te queremos. La gente sabe que gracias, amigo. Ve, amor, ya va, pregunto. Luis en serio. También sabe que atentos. ¿No es lo mismo el taxi que el remis? La mía. Para mí, todo es lo mismo, obvio, sí. Es lo mismo. Entonces poneme el bar porque primero lo dije yo. No, en realidad él era de remis. No tiene nada que ver con el taxi. El taxi, tenés que sacar una licencia para hacer tener taxi. La licencia del taxi te lo da la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y bueno, el remis no? El remis no. Hagamos algo, no para no hay punto para nadie. No, para mí, remis. O punto para todos para o punto Walter. Para nadie. O sea, para si, mí, si es mí. Como lo está diciendo, el punto es para Walter. Porque yo dije taxi. Yo dije chofer de Udify. Y él dijo remis, y el señor es remis. ¿Y vos? No, no quiero perder de esta manera ya arrancando el programa. Hoy cancelamos a Polly. No, ¿por qué, boludo? No le pongas efecto que me en mi contra, boludo. ¿Qué? No. Es que no me gusta perder. Se pone mal. No, sí me da bronca, o no. No me gusta. Los miércoles no voy a venir más. Bueno. Yo digo lo mismo. Pará, vamos a seguir jugando. Estoy yo dije moroni. Primero, pero. Mira, te sacaron, listo. Me sacan el cuadradito de la pantalla. Me tenés podrido. Y apaga no te puedo creer. Walter, apaga las notificaciones de WhatsApp. Vamos por la segunda llamada. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, mi amor, viste que esto se está poniendo muy picante. Sí. Más bronca. Es tremendo. Yo quiero que gane Polly, ¿verdad? Ay, dale, ayúdame. Por lo menos ella quiere que ganes. Ayúdame, Carlita, por favor, que hace como de hace. El programa arrancó hace 2 años y medio, hace 5 que no gano. Desde antes del programa no gano. Bueno, atención, ¿cuál es la frase que más escucha en tu laburo o la que más decís vos? Es lo que yo escucho o lo que yo digo. Lo que cualquiera, cualquiera de las dos. Algo que me ayude. Bueno, algo que yo digo. Ponete de costado. ¿Hacés radiografías? No. ¿Hacés depilación láser? No, nada que ver. ¿Algo con el deporte? Sí. ¿Tipo profe de algo? Sí. ¿Eres profe de pilates? No. ¿Profe de tenis? ¿De yoga? Sí. De tenis. Ay, wow. La puta madre. No. Es bueno. Es buenísimo. No, Walter, es insoportable. No, Dios. Muy bueno. Sí, porque nosotros te preguntamos todo y él ya adivina. No, pero. Beso, Carlita. Beso. Chao, mi amor. Bueno. 2 puntos para. Se ríe, chico. Tira efecto, se ríe. Qué boludo. Ay, ¿para cuántos puntos va Walter? Dos. ¿Dos? No. Dos. Sí, dos. No, mejor, así se termina así rápido este juego de mierda. Estoy nervioso. Ay. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Hola, Sofi. Hola, ¿todo bien? ¿Qué ay, haces, bien, Sophie? Mi amor, acá, sobreviviendo. Ay, los estamos viendo, son hermosos. Gracias, mi amor. Tiene tos, Walter, se Juanito, está viendo en vivo bien? Como tose. ¿Estás bien, bueno, mi amor? Sí, bueno, muy bien, acá con mis papás mirándolo. Muy bien, Sofi, oh. Empieza. Sí. ¿Qué es lo que más se dice en tu trabajo? ¿Lo que más decís vos? A ver. Más juntitos. ¿Qué? Más juntitos, fotógrafa. ¡Perfecto! ¡Míos, puntos míos! Pero no me deja. Pero, pude bueno. Ir, pero hasta que me hizo con la conexión a otra de neurona a neurona. ¿Qué? Iba a decir, ya ganaste. Gracias, Sofi. Me encantó. Bueno, un punto, Anaís. 2 Walter. Beso, Sofi. Saludo a tus papis. Gracias. Está hermosa. Ella es buena también, ¿eh? 4, sí, son todos muy buenos acá, menos yo, ya me di cuenta. 4775-6688. Llamanos. Quiero ganar yo. Ay, Anaís, no. Un punto, Walter, 2. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién está al otro lado, Nachito? A ver, hola, Nacho. ¿Estás por ahí? En la 3. Hola, Nachito, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Nachito. Bien. Bien, acá, contento por haber podido entrar. Sacate el altavoz, porfa, amigo, el manos libres o todo eso, si te escuchamos un poco mejor, en lo posible. Ahí estamos, ¿me escuchás? Para sí, el orto igual. Dale, pero no pero pasa ¿cuál nada. Es la frase que más se dice en tu laburo, Nachito? A ver. Mirá, yo estoy vendedor de auto. Uf, funciona un montón. Desde el precio hasta que es lo que tiene. No entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo ay, nada. Ay, ¿cómo se fue? Vendedor de auto. Igual para mí dijo, yo vendo autos. ¿Qué lo dijo? Creo. Vendedor de autos. Pero mira, no, igual lo cortamos. No, gordito, lo cortamos. Lo cortamos antes, no vengas pero a hacer trampa. No tiene que decir de qué trabaja. Es un tramposo. Hola, Milena. Hola, buenas noches. Hola, hermosa, con tanto Milena? Cariño va a atender. Qué lindo escucharlo. No lo estoy viendo porque venía manejando, pero qué lindo escucharlo. Muchas gracias, Milena. Qué linda que sos. Bueno, ¿qué es lo que más se dice en tu trabajo? A ver, Milena. A ver, Dieguito, que voy por vos, ¿eh? Oh, por favor. Estás al aire, ¿eh? La risa, igual. Ay, a ver. Dios, pero no sé cómo decir para que no adivinen los otros. Es que para mí, si están por salir al aire, mándenme un DM no, a Instagram. No, no seas tramposo. @poggi, POGGI, me mandan la respuesta. A ver, yo voy a abrir ahora. Trampolli. Abro 503. ¿En una cocina? No. ¿Cómo dijiste, perdón? Enfermera. No. ¿De salud? ¿De salud? No. Pero yo no escuché la pista, chicos. ¿Qué fue lo que dijo? Abro 503. Abro 503. Pero gastronomía, algo de gastronomía. Por ahí va. Y yo te dije recién. Sí, claro, dijo Pucci. Lo dije yo. No, pero pará, no dijiste qué era. La labura. ¿Eres chef? Encargada en un. Nunca. ¿Encargada en un local gastronómico? Sí. ¡Sí! ¡Gané! Sí, doy la dueña, pero bueno. Bueno, encargada. Bien, bien, está bien, Diego. Punto, pues sí, chicos, basta. Es punto para punto mí. Punto para Diego. Sí, bien. Mira, ya que. ¡Ay, no! Vamos. Se pone contento. Se pone re contento. Se pone re contento. Mile, te mandamos un beso. Un beso, lo chao, hermosa. No, boludo. Gracias, pará, mi amor. Hay una cámara, me sentí muy ultrajado. Acaban de ponchar una imagen recién al aire de la pantalla de mi computadora. Me sentí muy novarecio. No me gusta. No, pero pará. Googleo. Todo rari, acá. ¿Qué? Googleo. Estamos con vos, estamos viendo que Pochi está googleando el código ese 503. Ah, muy rarito, no gracias, Juanma. No puedo creer lo que acabas de hacer contra. Mirá lo que estoy googleando ahora. No ponché porque no bajan el canal. Mirá lo que estoy googleando ahora, boludo, ya que me revisás todo. Mile, te queremos. Terrible. Mirá lo que estoy, mirá, tremendo, ¿eh? Sabes que por eso no ganas, ¿no? Porque te pones a googlear y pierdes el tiempo. No, yo me ofendí, ¿eh? Yo con esta me ofendí, ¿eh? ¿Qué te vas a me ofendí, me voy. Ay, chicos, por favor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. No, para. Te asustaste, ¿eh? ¿Qué tirás, separador, boludo? Este juego me pone nervioso. Sí, yo siento que no tenemos control de nada. Estoy nerviosa. Me agarra como un ataque de pánico. Tráeme las gotitas de clonajín, por favor, y un saumerio de sándalo. Bueno, seguimos jugando. Tengo un punto yo, ¿eh? Anaís también tiene un punto y Walter tiene dos. Ay, bendito. Hola, Noé. Hola, ¿cómo va? Muy bien, Noé, ¿y tú? Bien, todo bien. Viste, se está por descontrolar, así que esperamos que todo salga bien, Noé. ¿Qué es lo que más escuchas en tu laburo? Bueno, lo que más escucho es, necesito un cambio radical. Eres peluquera, eres estilista. Muy bien. Sí, no, claro. Pero que es muy, muy fácil. No, re fácil. Obvio que sí. Estaban distraídos los chicos, por eso no ganaron. Estaban distraídos, gorda. Muy te bien, quiero un montón. Gracias. Besos, mi amor. Chau, chau. No. Segundo punto de esta noche. ¿Qué te pasa, abuelito? No, es muy fácil. ¿Por qué ¿Le es puedo muy fácil? Poner papitas? Sí, vende panchos. ¿Y por qué no dijiste? ¿Y por qué no dijiste vende panchos? Justo me habló Joaquín. Ah, bueno. Tramposo. Yo me elegí hacer silencio, no hablar más hasta que pase este juego. Sí, no, seas necio. Jugá, ¿eh? ¿Por qué el último? Si es hasta cuatro. Hasta cuatro. Dieguis tiene un punto. Dieguis. Anaís tiene dos y Walter tiene dos. A ver, hola. En la 3 está Walter. No, hola, Nico. En la 1. Hola, Nico. Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo andas? Nico. Todo bien. Un poco fresca la noche, pero bien, bien. Un poco fresquita la noche. Bien. La verdad que nosotros estamos pasando bomba menos Diego. Sí, lo estoy viendo. Vengo a facilitarte ahora esta terna importante. A ver. Si quieren les digo. Es así. Escucho mucho. Tienes que hacer como si fueras un pajarito o un conejito. ¿Eres fonoaudiólogo? No. ¿Tenés que hacer como si fuese un pajarito o un conejito? Sí. ¿Sos profe de algo sos? Muy bien. ¿De yoga? No. ¿Pilates? Pará, adiviné yo que era profe. ¿Y? Pero no has dicho profe, dijiste de qué, Walter. ¿De yoga, pilates, algo de eso? ¿Osteópata? No. ¿Eres profe de algo que tiene que ver con que lo... Ay, es que si le digo la cosa, lo vas a ver. La cosa, sí, muy bien. Hay una cosa. Sí, porque... Esto tiene un nombre, pero los niños que tienen dificultad con el motricidad, lenguaje... Motricidad. No, es por ahí. Hay una cosa que vuela y que rebota. Mis pelotas. Perdón. No, pará. Ay, que vuela y que rebota. Tienes que hacer como un conejito, como un pajarito. ¿Eres profe de básquet? Ay, no. Es más difícil. ¿Conejito? Que vuela y que rebota la pelota, pero bueno, no sé. ¿Es un deporte no convencional? Sí. ¿Que no vamos a adivinar el nombre, por ejemplo? Depende, Depende, puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Gimnasia no. Artística. No. Gimnasia artística. No. ¿Es algo que tiene que ver con el cuerpo o tiene pelotas? Tiene pelotas. Badminton. Badminton, claro. Ay, no. Después está el otro, Rounded. Era badminton. Rounded. Está el otro. Es por ahí, Está ahí. Pero no es. Rounded. Saca de mano de ahí. Para, ¿es el badminton o no? No, es el otro. ¿Gané? El Rounded. Strength 360 también. ¿Ganó Walter? Spikeball. Spikeball. Sí, ¿gané sí, yo? No, ganó Walter, amigo. Ay, no. Pero no, ganó Walter. Muy bien, Walter. Gracias, querido. No, ganó Walter. Ay, chico, un beso, mi amor. Ay, qué difícil. Esta estuvo bien, estuvo batallada. Estuvo bien. Estuvo badminton, batallada, sí. Estuviste bien. Yo dije badminton, tú dijiste... Bien, Diego, vos también. Qué bronca, boludo. Vamos al punto de bueno, todavía no es decisivo, pero no vamos estoy, a ver. Quiero avisar que no estoy googleando más, Ok, está bien. No, yo no estoy googleando más. Y por eso está callado, hijo espero de puta. Espero los miércoles para ver cómo se sacan los ojos. Es genial. Poggi, te amo. Sí, pero yo les quiero decir algo. Yo no me hago el enojado. No, chicos, se enoja de verdad. Yo no juego de mesa porque la paso mal. Me gusta. Yo cuando veo que ya los de al costado están ganando, me quiero ir. O sea, me pongo nerviosa porque él se está enojando de verdad y yo no. Ay, esta parte del programa es en serio, amigos. Una bronca. Bueno, dale, vamos con el siguiente. Pará, Walter tiene 3, vos tenés 2 y yo. Dieguis tiene 1. Y Dieguis tiene 1, 3-2-1. Ay, Dios mío. Dale. Mándeme un DM con la respuesta. Ay, conchale, yo ni googleando aparte gano. Porque hasta que googleé ya lo había qué dicho. Buenísimo, lo había qué dicho, buenísimo. Hola, puta madre, te pregunto acá. A ver, hola Paula. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Chévere. Bien, más o menos. Pará, bueno, ¿dónde estás? Estoy ahora entrando a mi trabajo, ahí ya le di una pista. Seguridad. De noche. Sí. ¿Seguridad? No, dijo no, que labura de noche. No. Dije, gané de pedo. Sí. Bueno, ¿y cuál es la frase que más escuchas? ¿Cuánto le falta? ¿Le falta mucho? ¿Gastronomía? ¿Gastronomía? No. ¿Cuánto le falta? Es muy difícil. Para, no digas, para. Profe de badminton. No, nocturno. le falta mucho, dice. Le falta mucho. ¿Cuánto le falta? Trabajo de noche. Mm. Ay, bendito sea el Señor. ¿Haces guardias? Sí. Guardias médicas. Para Ani. Sí. ¿Trabajas en un hospital? ¿Trabajas en un hospital? Sí. ¿Eres enfermera? No. ¿Partera? No, cuando... ¿Cómo? ¿Partera? Sí. ¡No! ¡No! ¡No puedo creer! Yo pensé que iba a estar 2 horas para que me saquen. ¡Otra vez ganó Walter! Voy a gritar. Me echó la hora que... ¡Pero la concha de la no me va a pasar! ¡Ay, Paula, no lo puedo creer! No lo puedo creer. Nadie sabe que trabajo. No, ese chico es del futuro. Es tremendo. Así nacen. Así nacen. Paulita, mi amor, te mandamos un beso. Que traigas muchos bebés al mundo. Un beso grande. ¿Cuánto? Chao, pará, ¿cuánto? Ahora me da ganas de hacer la pregunta. Ahora lo curioso de tu laburo. Pará, ¿cuántos bebés vienen más o menos por noche? Ey, no, y ahora re poco, viste que bajó la tasa de natalidad. ¿Pero en serio? ¿Posta que bajó en tanto como para que no tengas tanto laburo? Sí, pero notablemente. Qué loco, ¿cuánto más o menos? Y cuando yo hace 15 años que trabajo donde trabajo, y cuando entré había más o menos 8 o 10 partos por día, y ahora hay días que no hay, y hay 3 o 4 a la semana, ponete. 3 o 4 a la semana. Tremendo, nos vamos a extinguir, genial. Trabajo en un sanatorio muy importante de Capital, okay. Y la verdad que es privado y hay poco laburo. Claro. O sea, 60 partos por mes como mucho, ponele. Nacimientos, en realidad, entre partos y claro, sales, ¿no? Claro. Qué locura, cómo bajó todo. Te mandamos un abrazo gigante. Eso, Pau. Pónganse a reproducir, así ayudan al país. ¿Cómo? ¿Quiere que no? Yo voy a tener tu tranqui. Yo en unos años tengo, sí. Sí, pero salen caro. Muy caro, sí. No sabés, no encima capaz que salen feos, no, ¿viste? Uno se arriesga. Dios no sabemos. Bueno, un beso. Un beso, mi amor. Tremendo. Walter, no lo puedo creer. No.

un año más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Viernes 24 de abril. Programas especiales. Todo pasa. Vuelta y media. Olvídate de todo. Nos ves y nos escuchás en vivo desde el Predio Ferial de Palermo, Avenida Santa Fe 4201. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Turismo City, paga menos por viajar. La servida perfecta es todavía más perfecta en París. Stella Artois, sponsor oficial de Roland Garros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Nos subimos al Renault Boreal y salimos a pasear. Y si quieren una escapada cerquita y diferente, tenemos la fiesta del alfajor en San Antonio Areco. Es un planazo para el primer fin de semana largo de mayo. A menos, o sea, el fin de este no, el que viene, a menos de 2 horas, combina aire de pueblo con uno de los eventos más dulces del año. Qué bonito que es San Antonio Areco. Se hace el 2 y 3 de mayo en la Plaza Ruiz de Arellano, con degustaciones y productores artesanales de todo el país. Una oportunidad ideal para descubrir nuevos sabores. Además hay música en vivo, food trucks y actividades para toda la familia, así que puedes pasar el día entero disfrutando sin aburrirte y además comiendo sabroso. Es un plan relajado y con opciones para todos. Espectacular, lo mejor es que tiene entrada gratuita y además es fácil llegar, obvio, tanto en auto como en micro. Un plan simple, rico, perfecto para cortar la rutina sin irte lejos. Totalmente. Obvio, Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Art Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece ahí en la pantalla. Y si no, también puedes ingresar en Renault.com.ar. Gracias, Renault Argentina. Play. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Tu, tu, tu, ra, ta, na, na, 8 de la noche, 42 minutos, amigos. Estamos en Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. Temperatura ahora en este momento. ¿Cuánta? 19 grados. Mañana mínima de 12, máxima 22 grados. Cielo despejado el viernes, igual, casi un copy-paste. Muy bien. Y el domingo va a estar más fresquito, dijo Bianco. Ahora te voy a contar, en un ratito vamos a hablar de algo que me encanta, que es el cliente más desubicado. Queremos buscar a estas personas que prestan servicio al cliente. Y si han encontrado, porque siempre hablamos como, bueno, capaz nos quejamos del call center, de no sé qué. Queremos hablar del lado del emprendedor. Sí. De la persona que atiende cliente, no solamente emprendedor, también ha empleado de algunas empresas que recibe. Sí, atención al público. Atención al público. El cliente más desubicado. Gente que no se ubica. Todo esto porque me encontré con la historia de una tatuadora que me pareció espectacular. Muy buena. Y mensajes muy desubicados. ¿Vamos a hablar con ella en un rato? En un ratito vamos a estar hablando con ella. Pero si tú del otro lado tienes la historia de un cliente recontra desubicado, lo puedes empezar a mandar ya mismo a través del 1168611043. Y si nos quieres llamarlo, puedes hacer a través del 4775-6688, porque en breve hacemos cliente desubicado. Subí. Tam, tam, tam. Hoy olvídate de todo. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Uy, medio... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo elegir otra? Sí. Esto es Tyla. Esto es Water. Water. Made me sweat, made me hotter, made me lose my breath, made me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Costa, me parece la iluminación, porque mete una magia cuando nos vamos al corte. Sí, es el único que toca los botones, el único que no es manco. Hay 47756688. Atención, buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén, encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y también cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo, y también en su Instagram @baquianoalmacén o también en su tienda online para probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Espectacular. Bueno, hace un rato contaste una historia de algo, sí, que había pasado con una chica, porque ahora en este bloquecito, amigos, claro, vamos a buscar esos clientes difíciles. Vos que estás todo el día atendiendo gente atrás de una ventanilla, en un, claro, showroom, en un local, que te levantás muy temprano, pero abrís el, quiero, local a las 9, capaz, sí, comés hasta parada detrás de unas perchas. Pero yo quiero el más desubicado, ¿eh? O sea, el cliente más desubicado que te cruzaste. ¿Pero desubicado en qué sentido? Uy, en un montón de sentidos. Bueno, el primer caso, y todo esto surge por la historia de una tatuadora que no me quiero adelantar a contar la historia yo, quiero que lo cuente ella en primerísima persona. Eso no, porque es una muy buena historia y ejemplifica muy bien lo que estamos buscando. Pero, por ejemplo, mi mamá ha atendido personas toda la vida. ¿Qué pasa? Ella es gerente de ventas y, okay, siempre ha liderado equipos de vendedoras. Ok. Y en una época en Venezuela siempre ha liderado, no sé, mi mamá ha llegado a tener 400 mujeres a su cargo, o sea, muchas personas. Muchas mujeres. Y además está como muy atenta a la vida de estas personas, como que para ser una buena líder, como pendiente. O sea, ya me acuerdo que, por ejemplo, se anotaba, llamó Mariela, la mamá estaba enferma. La siguiente vez que la llama le dice, hola Mariela, ¿y tu mamá cómo siguió? Claro, o sea, como estaba que demostra, atenta. Estaba muy atenta. Estaba atenta. Entonces, en algún momento, una de las muchachas, que solamente tenía una relación laboral con mi mamá, le dice como, ay, Scarlett, yo quiero que tú seas la madrina de mi hija, estoy embarazada. No, nada que ver. Y mi mamá, no, nada que ver, no puedo ser la madrina de tu hija. ¿Entendés? O sea, eso es como un cliente muy desubicado. Tremendo. Pará, vamos a hablar con Maru. Hola, Maru, bienvenida, gracias por tu tiempo. Hola, Maru. Y gracias por atendernos en esta noche. Hola, Maru. Qué genial que sos, Maru, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien. Por suerte, todo bien. Gracias por hacerte un tiempito. Sí. Bueno, nos encontramos con esta, con tu historia y necesitamos que la cuentes claro. en vivo para todos los oyentes de Urbana Play. Nosotros estamos en este momento que es el cliente más desubicado y yo creo que tu historia es de, la que lidera el listado de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, no, en realidad era, o sea, el reel lo cuenta bastante bien, pero bueno, para resumirlo un poco, era una clienta que yo ya tenía hace un tiempito, una chica mucho más joven que yo. Sí. Venía, se tatuaba, yo por lo general hago bastantes promos de sticker, tatuajes chiquitos. Sí. En cantidad, y ella venía y se hacía. Se ve que la última sesión no le gustó mucho, no los tatuajes, sino como la traté yo, que en realidad no fue que la traté mal ni nada, simplemente no hablé. Okay. Ese día yo estaba muy cansada como de trabajar y nada, preferí un poco el silencio. Claro, aparte tu laburo, perdón, te meto una pausa. Claro, tu laburo, aparte vos tenés que estar concentrada, digo, estás tatuando, inmortalizando algo en la piel de alguien. Como una aguja. Forever, entonces sí, tenés que estar concentrada. Sí, no, por supuesto, pero igual obviamente con clientes que, con todo el mundo hablo, pero con clientes también que son ya regulares, bah, por ahí hablo mucho más. Claro. Porque ya hay confianza. ¿Y claro. qué pasó? Bueno, nada, cuestión que, nada, me escribe al tiempito después de la última sesión y me pregunta por turnos y qué sé yo, y que se quería tatuar, no sé qué, pero me dijo, ¿podemos hablar de algo antes? Sí, obvio, le digo, no sé qué pasa. Y me dice esto de que se había sentido medio incómoda en la última sesión porque yo estaba muy callada y que ella usaba el espacio como, obviamente, para ir a tatuarse, pero también como a modo de relajación, tipo terapia, no sé. La verdad que no entiendo mucho claro, el planteo. Ella te dice como, ese es mi espacio terapéutico y tú te quedaste callada. Anda el psicólogo, mamita. Claro que sí, obviamente. No. Obviamente. ¿Y qué pasó? No le podía decir eso porque yo siempre trato con mucho respeto porque son clientes y qué sé yo. Claro. Bueno, nada, a fin de cuentas tuvimos una charla. Yo le dije, mirá, no me parece que esto sea así. Yo, mi servicio es tatuar, te tatué y quedó bien y quedaste conforme con el tatuaje. Lo demás va de chapa. Claro. ¿Sí? Porque no puedo ofrecer más cosas. Bueno, cuestión que la chica se reenojó conmigo, no le gustó. ¿Se la enojó? No, me está jodiendo. Se reenojó. Se reenojó y la amenazó. ¿Cómo que te amenazó? Me amenazó, sí, me dijo, te voy a escrochar en redes. Sí. No, chicos. No, no, ya te estás obviando una parte del video que a mí me parece fantástica, que es cuando ella te dice como, pero si yo te estoy pagando, ¿no es que el cliente claro, siempre tiene bueno, la razón? Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver, boludo? ¿Qué tiene claro. que ver? No, me estás jodiendo. Tal cual. Bueno, no. Yo le decía que sí, pero no aplica para todo eso. O sea, es como, no. Mi servicio es este, y si vos me estás pagando por este, yo te estoy dando este servicio. No lo que vos querés. Claro. O sea, cualquier cosa que se te ocurra. La gente está en bueno, cualquiera. Maru, ¿y te escrachó finalmente? Sí. Yo no, la verdad es que no seguí con la historia porque yo no me engancho, chavo, si querés escracharme, elegir otra persona, a mí me da lo mismo. Y, pero resulta que me escribe otra clienta mía al tiempito, al poco tiempo, y me dice, mirá Maru, justo vi el reel que subiste, la conozco a la piba, y me dice, subió esta historia porque la tengo en Instagram, así de casualidad. Y yo, ¿qué? Me muero. El mundo es un pañuelo. Sí, tal cual. Sí, y más en La Plata que todo el mundo se conoce con todo el mundo. ¿Qué había puesto la desubicada? Ni siquiera, o sea, fue muy poco específico porque subí una historia como con mi foto de perfil, del perfil mío, como una captura de pantalla de mi perfil diciendo, che, no se vayan a tatuar. Porque, no sé, no, ni me acuerdo, la verdad, pero ni siquiera hablaba porque del problema. Porque les contás tus problemas y no y te no lo te respondo. Escucho. No doy buenos consejos. No doy buenos consejos. Bueno, y nada, quedó ahí. Yo la verdad que tampoco le digo a eso, pero el remate fue lo mejor, que fue, esta chica vuelve a escribirme. ¿Después la de escracharte? Sí, me vuelve a escribir. Ah, unos quilombos. Al tiempo. Sí, sí, yo estaba, nada, la verdad que lo estaba disfrutando bastante. Ok. Porque me vuelve a escribir, digamos, ignorando todo lo que había pasado. Y diciéndome que se había tatuado con una persona que no era tatuadora, que le había quedado mal y que quería que yo se lo arregle. Mira qué che. Claro, ahora, ¿será que me puedes arreglar este tatuaje? Porque me fui con uno que sí habla, pero tatúa más. Ay, no te puedo creer, Maru. Hola, chicos, todo bien, pero la mina esa se enamoró de su tatuadora. ¿Qué decís? ¿Se enamoró? No sé. Chica, le llevo casi 20 años, no creo. No, escúchame, pero no le arreglaste el tatuaje. No, lo primero que le dije fue como, che, ¿no te acordás de que la última vez que hablamos vos me dijiste esto, esto y esto? Y ella todo el tiempo como medio desestimando la situación, diciéndome, ay, bueno, pero qué exagerada, no fue tan así. Ay, le digo, pero sensible tipo, vas a ser, Maru. Mucho gaslighting por ahí para la niña. No, y tremendo. Tremendo, sí, me dijo, le dije, mirá, vos me amenazaste con escracharme y de hecho lo hiciste y ahí le mando la captura de pantalla que me había pasado la otra tipa, tremendo. Así que fue como... Hermoso, hermoso. Y le dije, mira. Ah, qué bien que le mandaste. Qué bien que le mandaste. Qué bien cuando le mandaste la captura. Qué bien cuando le mandaste. Maru, a partir de hoy te rezo. Qué lindo cuando la vida te da la oportunidad de ubicar al desubicado. Sí, no, muy bueno. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Cerré diciéndole básicamente que no solo no le iba a tatuar nunca más, sino que no la quería tener cerca mío y la bloqueé directamente. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Bueno, Maru hace unos tatuajes muy preciosos. ¿Para cómo es el Instagram de Maru? Sí, así porque es, a mí me gusta que no me hablen. Así que me parece espectacular. Es Vector Tatú guión bajo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Vector. Sí, perfecto, soy de La Plata. No, y hay algo muy espectacular. Ella es muy genia. Yo la encontré hoy y me encantó todo lo que sube, me encantó tu cuenta. Pone, ¿te quieres tatuar? Gracias. Pero está fuera de tu presupuesto. Estas son algunas de las cosas que aceptó de canje. Clases de pádel. Palas de pádel, fotografía profesional, muebles, decoración. Claro, porque mucha gente te pide canje. No es que mucha gente, pero la realidad es que estaba muy complicada la situación y bueno, que apelar un poco a eso también porque yo quiero seguir trabajando de esto y bueno, nada, y pues, se hace lo que se puede. Para es Vector Tatú, todo junto, Vector Tatú, T-A-T-T-O-O guión bajo. Exacto. Esa es la cuenta. Perfecto. Ahí está. En La Plata. Che, haces unas cosas re lindas, aparte súper finitas, prolijas. Trazo divino. No, sí. No, qué buena mano que tenés. Un escudito nacional, me encantó ese. Gauchito Gil. Bueno, Maru, gracias por atendernos. No, por nada. Gracias a ustedes por llamar. Divina, una preciosa. Genial. Vector Tatú, guión bajo. Bueno, estamos buscando, gracias a Maru, que acaba de salir con nosotros, historias de clientes desubicados. El cliente más desubicado, ese lo tienes tú en tu casa. En tu negocio, perdón. Si lo tenés en tu casa, es re desubicado. Claro, si es en tu casa, está complicado. ¡Re desubicado! Estaba re loca. Re loca. Ay, empezamos a escuchar historias, a ver qué dice la gente del otro lado. ¡Hola! Mi mujer y mi cuñada tienen un local de ropa. Una vez una señora entró queriendo probarse un pantalón y en el probador hizo pis. ¡No! Quería mear, no quería. Salió, dejó la ropa y se fue. Mi cuñada se dio cuenta y la hizo limpiar. ¡Ah, muy bien! ¡Qué pilla! Que, no se puede. Justo dije qué pilla en un momento. Capo, muy bien que se dio cuenta del momento. Chicos, es que hay clientes que están muy mal de la cabeza. Sí, que la gente. Hay veces que la gente no anda a saber qué cosas le pasan a las personas. El cliente que ella más desubicado. No quería comprarse el vestido, quería mear. Chicos, pero que pida el baño. Que pida el baño. ¿Cómo va a pedir en el probador, en un local de ropa? Además, si alguien no se da cuenta, va. ¿Sabes qué le pudo haber pasado a alguien? Quitarse los zapatos y pisar con las medias el pis de la otra persona. ¡Ay, me muero! O que te mee la ropa. ¡Me muero! Tremendo. Dios. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando clientes desubicados. Uh-huh. ¿Te toca atender gente todos los días y te pasó alguna de estas? Gente que decís... ¿Cómo puede ser? Quédate en tu casa, amiguito. No le rompas la bola a la gente que está laburando. Sí. ¿Qué lo parió? 4775-6688. En instantes, más historias. Sí, Joaquín, claro. Tenemos historias, ¿eh? En instantes. ¿Puedo pedir canción? Sí. Estoy para un blondie. La última, ¿qué tal? Estoy para un blondie. Está bien, está bien. Oh, Hair of Glass en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. We'll be right back. Aquí estamos, amigos. Abrimos nueva hora, 9 de la noche, un minuto. Me encanta la luz del estudio, como queda todo apagadito, ¿eh? Y me gusta mucho cómo queda el azul con el verde. Sí, re. Qué guapo, ¿eh? Nos combinamos, nos alegramos con poco. Nos cambiás dos focos de color y nos ponemos felices. Te ponen felices. Amigos, esto es Urbana Play. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. Acá estamos, amiguitos, todos los días, ¿eh? De 19 a 22. Olvídate de todo, tu programa favorito ya desde hace 2 años y medio, suponte. Sí, claro, obvio. Hola, mucho. Bellos. Hola, amor. Hola, mucho tiempo. Hace un rato estaba ahí con Joaquín escuchando unos mensajes. La gente muy cariñosa con nosotros. Muy bella, la gente es muy bella. Pero no ponemos todos los mensajes porque si no, muy autobombo. Exacto. Pero bueno, amigos, hace un ratito estábamos hablando del cliente más desubicado de todos. 1168611043. Hola. Hola. Gustavo Villa Crespo. Tengo una relojería, joyería. Vino una señora muy grande a arreglar un reloj. Y la verdad que estaba destruido el reloj. Le dije, señora, no le conviene arreglarlo. Este, yo de la bronca, era verano, se levantó la blusa y me mostró los pechos. ¿Qué? Las tetas. La señora era grande, los pechos le llegaban hasta la cintura más o menos. No. Pero bueno, de la bronca hizo ese acto y me quedé helado. ¡Chicos! Me dijo... Segundo teta mortal. ¡No! Ah, fue el mensaje de ayer, ¿cómo era? ¿Qué decía? ¿Qué decía de la teta mortal? Segundo teta mortal. Ay, ay, nunca pensamos que podía ser usado. Segundo de esta teta manera. Mortal. ¿Sí? Segundo teta mortal. Un segundo que. Le hizo. ¡Ah! Enojada. ¡Toma! Igual está bueno. Te enojas y. ¡Toma! Este es mi universo. Te lo muestro. Pero está bien eso. No me parece un castigo. ¿Está bien? Bueno, 47756688. Estamos buscando clientes desubicados. Gente que te trata mal, que te tira razonamiento. De repente te sale, claro, te quieren pagar de formas extrañas. Alguno tiene que, algún UDIFI con un mercado sí, pete tiene que dame salir, desubicado. Por favor. Dame desubicado. Hola. Una vez mi mamá vino muy indignada porque ella es muy conservadora, muy católica, muy puritana. Y vino indignadísima porque al local que vamos siempre a comprar nosotros, que es gente grande, lleva muchos años, es una mercería familiar, llegó una chica, pidió comprar una bombacha y le pidió para probársela donde estaba el vestidor. Ay, no. Le dicen, no, mirá, el vestidor no, no se prueban las bombachas. No. Aparte era justo ahí cerca de la pandemia y la chica dijo, no hay problema, me la pruebo acá. Y se sacó la bombacha para probársela ahí, a lo cual la vendedora estuvo atenta y dijo, no, no, pará, la mandó a un... Capo dijo en el probador, no, entonces bueno, me la pruebo acá. Claro. De la mercería, le dijo, probate acá. Y bueno, se terminó comprando la bombacha, se ve que le gustó. Pero mi mamá estaba pálida de lo vergonzosa que estaba. ¡Claro! Se encotorró no. Delante de la madre. Ay, no, tremendo. ¿Te puedo creer? Tremendo, tremendo. La gente desubicada, la gente que no tiene... Y una vez me pasó. ¿Qué? Comprando en... ¿Te encotorraste? No, comprando, hablando de... ¡Pascarito Quilieto! No, chico. Estaba en una tienda de telas, estaba comprando telas para el show de Niceto del año pasado. Sí. No, mentira, para el lanzamiento del disco. Estaba ahí comprando telas para el outfit, no sé qué, y había una muchacha, o sea, había bastante gente en la tienda. Sí. Y había una muchacha que se estaba comprando tela para hacerse un vestido, algo como que yo te diga, para hacer un acto de danzas españolas. Sí. Y había otra señora, sí, clienta también, Yolé, que de repente la ve y le dice, no, pero tú no te puedes comprar eso. Y la señora, y todas, o sea, porque todas las que estábamos ahí volteamos a verla, como, ¿por qué? Tipo, tú no pareces española. Y nosotros tipo, señora, es para un acto, pero ella no parece española, no puede hacer un acto contra las españolas si no parece española. Apropiación. Y se armó un quilombo en la tienda. Me está jodiendo. Porque la señora está indignada de que le iban a vender una tela para ella hacerse un traje española. Y no era española. Y no era española. No me... No te, y empezó, ¿por qué no te vestís de... Ojo lo que va a hacer. O sea, no es algo que opina Ani. Es no, no, no, no. La señora le decía como que porque no hacía un acto como los gauchos. ¿Que por qué tenía que hacer uno de España si ya no más era de España? Tradicional. Claro, está ofendida porque le estaban faltando respeto a sus costumbres. Chicos, no es tu problema. La gente se mete en problemas que ¿qué no... ¿Qué te metes? Dios santo. 47756688. Estamos buscando el cliente más desubicado. Hola, Nico. Hola, acá estoy. ¿Qué haces, Nico? Hola, Nico, ¿cómo andas? Hola. Volviendo de entrenar. Oh, te odiamos, te vamos a cortar el teléfono. No puede ser. No, no gusta la gente que entrena. Sí. No me corten, Nico. Un beso, Nico, gracias. Nico, ¿cuál fue? No, ya te le cortamos porque está entrenando. No le cortamos. No. Ese chiste no me gusta. Bueno. ¿Cuál es el cliente más desubicado? Ya estoy. ¿Dónde estás? Quedo quieto. Llegué, terminé de entrenar. Ah, hola. Perfecto, buenísimo. Te cuento. Jime. Me pasó algo medio raro. Yo vendo accesorios de baños, campana, cocina. Ok, perfecto. Bueno, materiales de construcción en sí. Y entra una señora a buscar una campana para su casa y me dice, quiero esa campana, me encanta esa campana. Ningún problema, esa misma, esa que sonó ahí. Y me dice, pero la quiero con ese color, la quiero inoxidable, con todos los chichos, con el motor, con el que tenga el filtro para limpiar. Despreocupate, no hay problema. Yo ya te la pido, te la mando. Dale. Buenísimo, se dio. Genia, se fue. 5 minutos después, agarro, mando la campana a la casa. Ok. Al otro día, me llama totalmente sacada, enajenada, caliente. Me puteó de arriba abajo primero como para decirme, esto no es lo que yo pedí, yo no lo quería así, no es el modelo, no es el color, no es lo que yo te pedí, mirá que vos me dijiste, me prometiste que era eso. Bueno, no me daba pie para meter un bocado. Estaba sacada. Sí, sí, mal, sacada. Y yo le quería explicar, pero por favor, tranquilízate un segundo, pero yo te voy a solucionar. Ni me cortó. No, ¿y entonces? Caliente. O sea, te puteó, no pudiste nunca defenderte. No me pude defender. Pero no vos, vos le mandaste lo mismo que ella pidió. ¿Que ella pidió? Exactamente eso, pero no termina ahí. Ah, a ver. A ver. Como a los 20 minutos cae el negocio. Uy, vino recaliente. Vino recaliente. Sí. Abre la puerta, sí, pling. Sí. Abre la puerta y así de una. No es que yo te dije, y me pilló, arrancó. ¿Qué? Y arrancó y no paraba. Yo te dije que vos me mandaste esto y yo te pedí aquello, lo que vos tenés allá, porque era de color esto. Pero espere un segundo, le digo, por favor. Yo tenía gente y la loca entró. Ay, no. Entró a 1000 por hora. ¿Y qué entonces pasó? Bueno, ya se resuelve, para. Lo quiero mucho. Le digo, espéreme un segundo, yo se lo voy a resolver. ¿Cuál es el problema? No es que no es lo que vos tenés ahí, deme un segundo, por favor, un segundito, 2 segundos más, abro la caja. ¡La regalo! Una vez que abro la caja, saco la campana, y era la campana. ¿Y entonces? Sí, tenía la campana. Papel tenía film. Un film arriba, transparente, color azul, para que no se raye. ¡Ay, no! Y cuando le saco el film, se puso blanca teta, no tenía forma, no había excusa, no había nada, se la quería tragar la tierra, pero a mí ya me habían puteado por teléfono, en vivo, en directo, y yo ya me morfé todo el quilombete. No, pero, claro, señora, mi vida, pobre. Claro, generalmente las cosas de zinc o de metal o de las campanas vienen con el papel film, el que es azul celeste. Que es más difícil de sacar, hijo de puta. Más difícil de sacar. Estás 3 días sacando el último pedacito de papel. No. Con alcohol y con todo. Y doña Norma, ¿sabés cómo la mandé a su casa, tranquila? ¿Y qué te dijo? ¿Se quedó en silencio? Pidió, por favor, disculpas en ese mismo momento. Claro. Y se fue a su casa, pancha. Yo me quedé un poco caliente, pero bueno. Tú te quedaste un poquito enojado, tipo, claro, señora, Dios mío, revise antes de gritar. ¿Qué lo parió? Ya pasó, amigo. ¿A quién no le pasó? Ya pasó. No, tremendo. Tremendo, Nico. Gracias por tu historia, Nico. Si querés te damos 10 segundos para que te descargues ahora con la señora y que este problema nunca más esté... Venga a tu vida. En tu cuerpo. No sé, si grito, no se asuste. No, grita. Son 10 tuyos, 10 segundos tuyos. ¡Basta, Norma! ¡Basta de normas! Listo, ya está. Ya está, amigo. Basta de normas. Exorcizado. Besos, gigante. Chao, mi amor. Gracias. Un divino, Nico. Sí, tremendo. Yo a veces que me quiero quejar de algo, digo, para, voy a ver primero las instrucciones, no me voy a quejar. Claro, a ver, si estoy siendo yo que estoy torpe. Sí. Ay, Dios. Tremendo. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, genios de Olvídate de Todo. Bueno, les cuento lo que me pasó a mí con un cliente. Yo hago biodescodificación y la parte introductoria es como una hipnosis. La persona hace cerrar los ojos, respirar, como una hipnosis consciente. Okay. Y un señor muy grande se cerró los ojos, se empezó a relajar, a relajar, a relajar y se quedó dormido. Y yo estaba, Roberto estaba bien, no sabía si estaba dormido o muerto. Pero bueno, después se despertó y la sesión estuvo buenísima. Roberto, despertate, Roberto. Lo vio, decodificaste mucho, amiga. Claro, era, muchísimo. Era un poquito menos. Era un poquito menos. Yo sabía que cuando hacíamos foniatría en locución ahí en Éter. Sí. Yo, bueno, también las. ¿Cómo puedes hacer foniatría a las 7 de la mañana? Ay, chicos, es horrible. Igual que tirar, mi profe fono es lo mejor del mundo. Te hacen tirar en el piso, todo. Te hacen hacer fona. ¿Sabes cómo me quedaba dormido y roncado? Yo aparte ronco, o sea, ustedes saben que ronco. Sí. Nosotros lo tenemos el viernes a las 7 de la mañana. No, claro. Último día de la semana. No, llegamos a tarde. Y a la mañana, después de nada, del bondi y todo. Me piteamo. A ver, hola. Vicky. Hola, ¿qué haces, Vicky? Ah, no, en un WhatsApp. Estoy perdido. A ver, hola. Hola, Vicky. ¿Cómo están? Hola, Vicky, bienvenida. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, hermoso el programa, chicos. Gracias, mi amor. Muchas gracias, vuelta y media. Che, escuchanos una cosa. ¿Qué te pasó? Sí. Estamos hablando del cliente más desubicado. Bien, soy marplatense. Básicamente, muchos trabajos de temporada, la gente en vez de venir a relajarse, muchas veces viene súper alterada. Ok. Mi primer trabajo fue en el cine, tenía 17, 18 años, muy pequeña. Temporada de invierno, lleno, sala llena, claro. Porque Mar del Plata, invierno, cine se llena. No vamos abasto, claramente la sala del cine de acá de Mar del Plata tiene 700 butacas. Claro. En ese momento vendíamos pochoclos y una señora porteña, porque aparte las situaciones que me han pasado a lo largo de las temporadas siempre ha sido con gente porteña. ¿De Buenos Aires? Que, bueno. Sí, que no tiene mucha paciencia. Que no tiene, no, me gustó justo, nada, paciencia. A ver, ¿puedo contar un poquito más rápido? ¿Estás viendo? La gente del interior por ahí es un poco más tranquila. ¿Entonces? Y nada, la sala tiene 700 personas, era una cola interminable de 2 cuadras. La señora, vendo el último pochoclo y seguía la señora. Y le digo, no tenemos más. Se acaba el pochoclo. Le hago señas como diciendo, no lo puedo inventar. Y entró una crisis nerviosa, a gritarnos de todo, que cerremos el cine, a insultarnos. Ay, claro, digo, ¿para qué tienen un cine si no hay pochoclo? Y nosotros, tratando de explicarle que en la esquina había un pochoclero amigo y que si no damos abasto, podía ir ahí, podía ingresar con los pochoclos. Y era tal la crisis que no nos escuchaba. Claro. Yo cuando me pongo nerviosa me entro a reír mucho, no, así que me terminé escondiendo detrás de una cortina porque más se enojaba porque veía que yo me reía. ¿De qué se ríe? Me estás faltando. Tremendo cuando alguien te está puteando con alguien. Cine. Tremendo, cuando te está puteando con alguien y esa persona del otro lado se te empieza a tentar o ves que se te tiene sonrisa. No, yo no puedo, bronca. Cuando es algo tan irracional, no puedo y empiezo a reírme a carcajada. Claro. Así que antes de que se violentara más, me fui. No, buenísimo. Aparte eras chica, dijiste vos cuando tenías 16, 17. 17 años. 17 años. Claro, tus primeros contactos claro, ahí, laburando no con grite. Gente. Vaya y compres el pochoclito. Y en la bueno, calle, siguió gritando y salió del cine. ¿Se fue? ¿No entró? No. Hay que ver que a la gente le gusta amargarse la vida, porque ella fue la que se quedó sin ir al cine. Sin entrar, aparte, la solución estaba en la esquina con el pochoclero. Es que hay veces que uno está tan enojado que te da vergüenza. Porque hay veces que uno se enoja. Después hay un momento en el que tu cerebro hace un clic y decís, me pasé. No me puedo estar enojando por esto, me pasé. Tal cual. Pero aparte, ya te pasaste decíamos, señora, y no podés volver. No podés volver. Vino de vacaciones, señora. Claro, señora, relájese 2 años. No había caso, se terminó yendo. Terrible. Tremendo. Te mandamos un besote, marplatense. Gracias, te queremos, Vicky. Besos. Abrazo. Chao, chao, amor. Genia. Te cine de mierda, que no tienen pochoclo. Que no tienen pochoclo. Que lo parió. 47756688. Estamos buscando el cliente más desubicado. Hola. Hola, mis amores. Hola, Borch. Mi cliente más desagradable, cuando trabajaba de camarera, me pidió que le ponga 2 guarniciones en el plato y solamente podía elegir una, o papas o ensalada, bueno, que sí que no, en la cocina que no, que bueno. Le llevo la ensalada en el plato con la hamburguesa, las papas aparte, y cuando llego a la mesa, el señor tira toda la ensalada del plato, tira todas las papas del otro plato con la mano, toda la mesa, y agarra un puñado de ensalada, un puñado de papas, y me dice, ¿a vos te parece que esto era tan difícil de hacer, nena? Y yo era muy pendeja en ese momento y le contesté, vos sos un pelotudo. No, pero me arrepiento. Para mí estuviste bárbara. No, estuvo bien. Para mí estuviste bárbara. Aparte, los meseros no tienen culpa. El de la cocina a veces está estallado. Es que además, independientemente sea lo que sea que una persona te haya hecho en un restaurante, sí, no puedes, si no te gusta, te paras y te vas. Sí. Pero batuquearle las papas y las ensaladas en el restaurante, más agarrarle la comida con la mano. ¿Batuquearle? Sí. Batuquearle. Qué buena palabra. Eso es un batuqueo. Tipo revolear. Claro, exacto. Revolear las papas en la mesa no lo puedes hacer. Es un violento. Eres un violento. Batuqueo. Uno más. Hola. Hola, chicos. Buenas noches. Soy Miriam. Hola, Miriam. Yo tengo un sex shop, así que imagínense todo lo que tengo para contar. Les resumo uno. Un cliente me compra un aparatito. Sí. Chotito. Y me manda después el video como no, lo estaba usando, no, que le quedaba bien. Por la zona de atrás. No, no, no. ¡Ay, no! No, no, no, no, no. Es tremendo. No, no te puedo. No, no, llévatelo. Yo. ¿La podemos llamar? Llamémosla, la vamos a llamar. Chao. Ya venimos. ¿Qué? Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. I couldn't stop it now. No way to get out. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio oficial. Produce Indie Fox y SPA. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, arroba Valmedia Eventos. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Viví el Valle de Uco con Postales by Dot Boutique. Entre viñedos, montaña y vino libre durante tu estadía para que disfrutes aún más. Descubrí Dot Hotels. Reserva en www.dot-hotels.com. Vivi Boutique. Respira Boutique. La batería es Williard. Mi batería es Williard. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ea, amigos, esto es Olvídate Todo. En un rato nada más tenemos música, es todo, porque es miércoles en vivo, sí, claro, con Clemen y con Pauli Echeverría. Volvió Pauli. Muy bien. Así que en un ratito se vienen. Pero quieres festejar. ¡Ah! ¡Ajá! Justo estaba. 21:21. Me interrumpió. ¿Y sabes qué? Será bienvenido. Vamos a respirar profundo. Vamos a relajar un poquito los hombros. Siempre 21:21 hacemos lo mismo. Desde hace 2 años y medio, ¿eh? Es un horario donde relajamos un poquito. La mandíbula, chicos, hay que relajarla. Bueno, corto. La espalda. Si viene bostezo, déjalo ser. O sea, que muchas gracias como bostezas. ¿Por qué? Y pedimos un deseo. ¿Tienes un deseo para hoy? Yo quiero. Ah, me está. Sí. Me quiero... estaba preguntando a mí. Estaba con los ojos cerrados. Pensé que le estaba preguntando a la gente. Quiero no tener más pesadillas y que nadie las tenga. Capaz que comes muy tarde. No, esos son los libros. Por eso no hay que leer, yo no leo. Estoy leyendo cosas medio violentas y sueño feo. Tenebroso. Tenebroso. Tengo un deseo. Deseo. No sé, no deseo nada. Deseen ustedes, amigos. Sí. Muy bien. Muy bien. Mi deseo es que haya un país mejor, ¿viste? También el viste de ese audio destruye. ¿Viste? Un país mejor, ¿viste? ¿Querés festejar un cumpleaños, hacer una reunión o festejar con amigos familia sin ningún motivo? Chef Gaby Bringas te resuelve la comida de esos momentos únicos con su servicio de catering. Además, tiene servicio de chef a domicilio y servicio de viandas que te resuelven toda la semana. Hoy comimos hummus, tablero, quepe, que nillo de papa, claro, filo de espinaca, bollos de verdura. ¿Y cómo se pronuncia esto? ¿Lemenjun? Seguro. ¿Será Lemenjun? Todo riquísimo, Gaby, te queremos. Gracias. Muy rico. Te amamos ayer, hoy, mañana y siempre. Sí. Claro, siempre. Sí. Le tengo que escribir porque me tengo que pedir la vianda para mi casa, pero yo todavía también no nunca le escribo. Yo también, pero me pusimos dos colgados con la comida. Ay, somos nenes. Dios mío, nos tenemos que entregar a Gaby Bringas. Total. Mañana le voy a escribir, así. ¿La escribimos ahorita? Sí, así lo organizamos la semana. Perfecto. Vamos a escribirla ahora. Amigos, más canciones. Esto es Depeche Mode. Depeche, la paraba. Esto es Personal Jesus. Jesus. Reach out, touch faith. Me gusta cuando la gente dice tienes un diosito aparte. Tienes un diosito aparte. Claro, eso es cuando una persona, tipo, no sé, le encanta el peligro, tuvo 17 accidentes y en a todo sobrevivió. Tienes un diosito aparte. No, sí, sí, hay gente que tiene un dios, hay gente que tiene un dios aparte. Hay gente que tiene a Dios alquilado en la casa. No quiero hablar de religión porque no hablamos de eso acá, pero el otro día estaba pensando con una amiga, yo soy católico, no me gusta que Dios entre a la iglesia y que Dios esté clavado en la cruz. Posta te digo. Yo soy cristiana y simpatizo mucho más con la iglesia cristiana evangélica y no adoramos imágenes, y así que te puedo llegar a entender. Ponémelo en un momento copado a Jesús, claro. No me lo pongas clavado, que lo me que da culpa. Es que, no, bueno. Mirá lo que hizo este tipo por todos ustedes. Claro. Está clavado, sigue clavado en la iglesia. Es el sacrificio. ¿Por qué me lo dejas clavado ahí? Claro. No me gusta. Cristo. No estoy de acuerdo. Ay, le voy a decir al padre Guillerme que lo tuvo. Dile al padre Guillerme que la rompió toda. Por favor. Casi voy, ¿eh? Fue muy. Casi voy, ¿eh? Yo, ¿sabés qué? Me pasó algo. No sé si era consumo irónico, morbo, ¿qué? No. Me lo miré entero. No me podía. Estaba con una amiga, no paramos de mirarlo. Pero está buenísimo. Yo casi voy y no logré arrastrar a mis amigas. Éramos seis y se bajaron un par y no lo logré, pero yo casi voy. ¿Sabes que estaba bueno? Podía afanar celular a la Plaza de Mayo, ¿eh? Toda la gente no, ahí. Pará. Con Dios. Me encantaba, tipo, por la mañana. Diego, café, oh, sí, por la tarde, andas? Dios. Te quiero avisar que el que está clavado no es Dios, es su hijo. Es su hijo. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesucristo. El representante de Dios en la tierra. O sea, fue un colegio católico de jardín hasta quinto año y no sé sabe. Quién está clavado. Claro, Jesucristo. Tremendo. Jesús. Pero no es la misma gente. No, todo es lo el mismo. Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Estoy harto de que me corrija. Ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto ahora. Complete la frase. Estoy harto de. Dieguito está harto de que lo corrijan. Harto de que me corrijan. Yo estoy harta del despertador. ¿Harta del despertador? Sí. Yo estoy harto del mail de vos de. 47756, para, bueno, lo hacemos por WhatsApp, claro. 1168611043, uno atrás del otro. Catarata de audios. Claro, ¿de qué estás harto? Cortito, sin nombre, estoy sin nada. Estoy harto de, y si estás harto de una persona, mejor. Estoy harto de, contanos, tiene que ser el. Estoy harta de Marta. 10 segundos el audio máximo. Exactamente. ¿De qué estás harto hasta las 10? Esto es, olvídate. De todo. Del hartazgo. Nos ves. Nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta 3 stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Super mayorista. Señoras y señores, el Vital Fest suena fuerte en todas nuestras tiendas. Atención, tenemos una nueva incorporación al line-up. Pasa por el sector bebés y encontrá el pañal más barato en Vital. Vení a disfrutar sorteos, degustaciones, juegos y muchas sorpresas más. Si quieres saber más del Festival del Ahorro, seguinos en nuestras redes sociales y forma parte de lo que se está viviendo. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos. Y si tú vas a Miami, en New Point Miami, sobre Collins y la 54, y frente al mar, te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 7 personas, con salida directa a la playa, ideal para viajar con amigos o en familia. New Point Miami, el hotel más elegido por los argentinos. Seguilos en @New Point Miami OK. ¿Busca algo en especial? Tenemos diamantes, oro, alhajas y también pan de mesa, de hamburguesa y de pancho. Si el pan se volvió un lujo, algo está mal. Con Nevares el pan vuelve a la mesa de los argentinos. Con la mejor calidad y al precio que el pan tiene que tener. Nuevo pan Nevares de mesa, de hamburguesa y pancho. Con pan a precio de pan. Probalos. Pan Nevares, rico y para vos. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Turismo City. Paga menos por viajar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Filtros para tu motor, Manfilter. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Bueno, para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. El lubricante americano, Valvoline. Urbana Play 104.3. Tomates podridos, hey, por la calle este lavato. UrbanaPlayFM.com. Sumidos por el sol, hey, que quiebra el asfalto del abasto. Somos la radio que ves. Amigos, se viene la catarata de mensajes. Estamos en Olvídate de Todo. Hola, Nadia Castro. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, 9:35. Ya llega Música es Todo en instantes acá en Urbana Play. Brevísimo. Con Clemen y con Pauli, con Pauli y con Clemen. Pero ahora les estamos preguntando. Estoy harto de complete la frase. A ver, 11-6861-1043, catarata de mensajes. Hola, olvidaditos. Yo estoy harto de la mala racha. Harto. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo es que se acaba? Y... siempre tenemos que pensar, de peores Mercurio retrógrado hemos salido. Dicen que se viene un eclipse zarpado ahora, ¿eh? ¿Y ahí se acaba la mala racha? No sé, pero ahora no dicen que el fin de semana, el primero, hay eclipse medio raro ahí. Que se... claro, no algo... lo sabemos. No, lo, algo pasa. Justo, mira, me enganchó en el corte, ¿sabes a quién estaba mirando? ¿A quién? A Moni Vidente. Ay. Mueve todas las energías de tu casa para que empieces a crecer. Que últimamente como que hubo algo de mal de ojo, o algo de exhalación dentro de tu casa. ¿Cómo te amo, a Moni Vidente? Le clavo todos los likes que puedo. La amo, soy muy fanático. Para, ¿qué más está? ¿De qué estás harto? ¿De qué estás Estoy harto? Estoy harta de trabajar y de cocinar. Ay, estoy harta de trabajar y de cocinar. Todas nuestras muy, madres. Muy de mami. Todas muy nuestras madres. Estoy harto de... a ver. Complete la frase. Estoy harto de cortar clavos con el cu... No, ¡pará! ¿Que ahora se usa así? ¿Se hace así? ¡Claro! ¿Funciona mejor? ¿Qué onda eso? Cómprate una máquina, amigo. No. A ver, hola. Estoy harta de escuchar a los nenes gritar en los cafés. Ay, bueno, pero las mami tienen que poder ir a tomar café, imagínate. Si sin niños. No, dice que lo dejan en la casa solo. La mami no puede vivir más, pues. No, pero pone un chupete. Bueno, pone una doble fase a la boca. A veces no es tan fácil. Ya vas a ver cuando tengas al sobrino aquí. Pero es... ¿Qué? No, no voy a decir nada. No tengo más ganas de pelear. Sí. No tengo más ganas de pelear. Ahora, estoy harto del River Boca. Pasaron 48 horas y siguen discutiendo en los diferentes grupos de WhatsApp que te ganamos, que el penal, que Madrid, que esto. Basta, River Boca. Venga. Basta. Bueno, él dice basta porque seguro es de River. Che, ¿de qué estás harto, Mariano? Hola. ¿De qué estás harto, Marianito? Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien y tú? Bien, todo muy bien. Estoy harto de llegar a mi casa y encontrar que en el estacionamiento siempre hay un muchacho o alguna muchacha que me deja su auto. Harto. Y que tengo que andar buscando por el barrio a ver dónde está, en qué comercio, para que me lo corran. ¡Ay, no! ¿Te estacionan en tu casa? La puerta a la casa. Exactamente. ¿Y por qué no pones ponete un cartel, una cartulina y pones, si estacionas acá te rompo el auto? Claro, así. Y no, con amor. Pará, eso no es lo más gracioso de la anécdota. El tema es que la otra vez llegué a casa, mis hijas juegan al hockey, entonces las iba a buscar para ir a entrenar. Cuando salgo a subirme al auto, tenía un cartel pegado de la Guardia Urbana que me habían hecho una multa. ¿Qué? ¿A vos? Sí, ¿por qué? Porque había estacionado en la puerta de mi casa. O sea... Pero es mi casa, o sea, ¿no le hacen carteles a los otros? No, ¿y claro. ¿Cómo la pudiste reclamar? ¿Cómo se reclama eso, el 147? No, todavía no la reclamé, pero pasó que la otra vez me dijeron, señor, usted no, ¿el auto es suyo? Le digo, sí, el auto es mío, pero yo vivo acá. Me acabo de bajar 2 minutos para ir a buscar algo. Ah, bueno, me dijeron. Claro. Me dice, igual no puede estacionar acá. ¿Cómo no voy a poder parar en la puerta de mi casa? Le digo, cuando vengo a la tarde o a la noche y tengo gente estacionada, ustedes no están nunca para sacarlo, le digo. Y ahora me decís que no puedo estacionar mi auto. Dice, no, tiene que dejarlo sino con la baliza puesta. Pero ¿cómo? Bueno, dale, digo. ¿Cómo no vas a poder estacionar en la puerta de tu casa, en el garage? Bueno, consulten y vas a ver que teóricamente no se puede. O sea, por más que sea tu auto y que tengas verificado que el domicilio coincide con el número de tu patente. ¿Pero esto que fue en Ciudad de Buenos Aires o dónde? En Ciudad de Buenos Aires, sí. O en Recaudator. Ay, no, tremendo. Claro, exactamente. Recaudator. La Guardia Urbana Play. Sí. Mira, en la puerta de mi casa hay un quilombo. El otro día a mí también me hicieron quilombo por estacionar también medio en la puerta de mi casa. Es casi llegando a la esquina, no lo estacioné en la esquina. Lo estacioné antes de la línea amarilla. Y a la noche, sí. Yo vivo a la vuelta de los boliches. A la noche, no. Chicos, los autos arriba de la vereda de toda la manzana. Todos estacionados. Y ahí no viene la policía. Ahí no hay nada, claro. Hijos de puta. No, por eso, pero a mí me dio más bronca porque digo, cuando yo tengo que llegar, pues mis hijas entrenan hasta tarde, a veces llegamos tarde, a las 11 de la noche, por él. Y sabes venir a las 11 de la noche, querés entrar a tu casa a ver que... No, bueno... ¿Dónde están? Vienen, vos lo ves que vienen caminando con la bolsita de la heladería. ¡Ay, Dios! Pero con una parsimonia. Tipo, apúrate. Pero, flaco, ¿no ves que acá hay un estacionamiento? Que no. Puede haber un individuo que quiere entrar o salir. Claro, el individuo. Pero voy a comprar helado, me dice. ¿Eh? Voy a comprar... Sí, bueno, está bien, pero bueno. Que ahora no tenemos... Pero ni siquiera, Dios. No tenemos ministro de transporte. Estaba viendo eso. Ahora se llama... Es Pablo Bereciartúa, que es el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora se juntó todo, está todo en uno. Bueno, amigo, te mando un abrazo. Gracias, genio. Gracias. Besos, gracias, Mariano, te gracias, queremos. La policía. La policía, no la Los pibes de tránsito no tienen la culpa, pero qué laburo de mierda. Claro. 4775-6688. A ver quién está. ¿De qué estás harto? ¿Hola? Estoy harto de que me llame la tarjeta para querer cobrarme. ¿Qué se piensan? ¿Que me pueden cobrar? ¿Qué se piensan? ¿Que les tengo que pagar? ¿Si les debo? Tremendo. Hoy vi en Twitter un pibe que se estaba quejando que lo hostigaba la administradora del edificio. Hasta el 10 uno tiene generalmente el tiempo para pagar las expensas. Claro. ¿No? Después corre un interés. Un interés o lo que sea. Bueno, parece que desde el 7 al pibe lo estaba quemando. Muestra el chat, sube el chat del pibe a Twitter. 14 llamadas. ¡No! Necesitamos que nos pagues. Tengo hasta el 10. Claro, y él le dice, te voy a pagar el fin de semana cuando me cobre. Dice, ni Arca me persigue de esta manera. No, terrible. Hostigado. Y parece que ahora se la va a dar vuelta. Ay. Y él le va a hacer un juicio por hostigamiento. No, yo estoy harta de que me cobren cuando no soy yo. Yo les conté ayer. Ah, que te siguen llamando. Y me volvieron a llamar. ¿Otra vez? Sí, y ahora me amenazan. ¿Pero te llaman de un número privado? No. Ah. No. Yo tengo bloqueado los números privados, no sé si me llaman. No, es número privado y son siempre números diferentes. Y es como, bueno, pará un poquito, estoy harta Antes de esto. Está habilitado un registro que era no me llame. Ay, que voy a ver si ahí no me llame, si está porque habilitado. La verdad, Muy molestísimo. Hola, ¿de qué estás harto? Complete la frase. Hola chicos, buenas noches. Estoy harto de las noticias, de política. O sea, no te puedes escapar. Somos el país del mundo que más noticia consume. Apagás todo y te encontrás con el vecino y te dice, che, viste Adorni. No te puedes escapar. Estoy harto. Por eso olvídate de todo, mi cielo. Por eso siempre olvídate de todo. Donde te relajas y no escuchas todo lo que se escucha las 24 horas del día en el país. Es tremendo, de verdad. Argentina es el país con más cantidad de canales de noticias. A ver cuántos tenemos. Estoy seguro, del mundo. Somos récord, amigos. Somos récord. Información por todos lados. A ver qué dice por acá. A ver, contemos. Tienes 5 en la Nación Más, A24, Crónica TV, Canal 26, IP, tenemos 7 por lo menos. Después tenemos más. No, mucho más. Y los portales, ni te diga. Raúl Portal. A ver, hola. ¿De qué estás harto? Soy Erika. Hola, Erika. Hola, yo Rica. Estoy harta de la estupidez humana. Bueno, me voy. Somos todos. Bueno, los quiero, besitos. A mí me gusta cuando la llama que llama dice, el mundo necesita estupidez. ¿Sí? Son tan lindos los muñecos. Che, el lunes tenemos invitado, ¿está confirmado? Ay, estamos en tratativas, lo solucionábamos de alguna manera. El lunes, no sé si se enteraron, hay un streaming de perros. Está bueno, che. Viste que hay streaming de todas las cosas. Se llama Está Bueno, Che. Exactamente. Seguramente te apareció en algún lado. Ay, algún chicos, son fantásticos. Son dos perros que... Títeres. Claro. Sí. Dos títeres de perros que reaccionan a cosas de perro. No, es espectacular. Ay, es fantástico, y chicos. Y ven la vida desde el punto de vista de un perro. Los vamos a invitar el lunes, esto es para que vayas ya como reservándote un rato porque va a ser un programa muy audiovisual. Sí, tiene que verlo. Está bueno que se puedan venir a YouTube, que se puedan venir a Caseta O para que lo vean. Mi sueño es que tener los muñecos estos siempre. Ay, no, son fantásticos. Sí. Yo soy fan. Nosotros acá, yo miraba el agujerito sin fin con Julián Weich, un divino Julián, que tenía buraco, ¿se acuerdan? Usted es un muñeco. Claro. Pepe Pompín, también. A ver, ¿qué más? ¿De qué estás harto? Hola. Hola chicos, qué lindo escucharlos. Gracias. Yo estoy harta, harta de mi jefe. De mi jefe. No me deja hablar en ninguna de las reuniones, se la pasa interrumpiéndome. Ay, qué odio. Me tiene harta. Estoy cansado, jefe. Qué odio cuando la gente no te deja hablar y te interrumpe. Y no hables. Es horrible. Estoy igual. Harto de que cuando estás manejando se te ponen dos motos adelante. Y encima van charlando entre ellas, sí. No mirando a la calle y van despacio. Chicos, yo estoy harta de la gente de verdad que no tiene empatía. Y mira, tengo 3 días manejando, 3. Pero el auto está ploteado gigante detrás y dice, autoescuela, mantenga la distancia, tenga paciencia, dice el plotter. Sí. Y la gente, además, siento, me doy cuenta que lo hacen a propósito. No, pues, o sea, es como, este está también. No, es tipo, este está aprendiendo y te clavan la corneta. Los frenos. Ah, la bocina. La bocina. Sí. Te clavan la bocina fuerte y va, va, va, va, va, va, va. Y es como, sabes que estoy aprendiendo, lo estás haciendo a propósito, eres horrible. Si tú eres esa persona del otro lado, eres una mala persona, porque alguna vez te enseñaron a manejar y no sabías hacerlo. Oye, los chicos de Olga, acá en Cabrera y Juan Bejuto, se le metió un auto arriba a la vereda. Casi les revienta el chocaron vidrio. ¿Sabés por qué? Porque no frenó el de, o sea, el de la derecha siempre tiene paso. Chicos, frenen, amigos, frenen. Paren de chocar. Soretes. Paren de chocar. Hartos, ¿de qué están ustedes? Hola chicos, si de harta estoy es del grupo de mamis del colegio. Son infumables. Infumables. Por eso no tengo hijos. Ay, Dios. Porque no quiero estar en ningún chat de ningún colegio. Por eso, nada más. Pues sería padre. Después, claro. 4, 7, estoy harta de la gente de la facultad. No puede ser tanta inmadurez en gente de 20 años. Es increíble. No, bueno, justo de gente de 20 años sí puede ser. Justo tienen 20 años. Qué lindo tener 20 años. Tenemos teléfono. Hola, Joaquín. Hola, hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Los escucho siempre. Los amo. Ay, nosotros a ti. Es gracias. Mutuo. Gracias, loquito. ¿Qué pasó? Nada, yo, bueno, lo que te contaba, yo trabajo en un museo y los padres no saben decirle a los niños que no. Poner límites. Tremendo. Poner límites, no lo saben. Antes mi mamá me agarraba el oreja y me tironeaba y ya está. Ya se acabó. Se acabó jalón de pelo y chao. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Los pibes lo dejan como muy libres por ahí? Sí. No saben controlarlos, o sea, te piden a vos que los controles. Y bueno, hacete cargo, estamos acá en tu museo. Hacete cargo, es tu hijo. Ay, no, claro. Le decís, no se puede tocar, y te dice, ay, no, no, y empiezan a patalear, a llorar. Ay, Dios. Y la mamá, pero Martina, no, hacerle caso al señor, Martín. El señor se va a enojar, Martín. Cada encima te pone en un lugar de que vos tenés que ser medio agresta. Y ¿sí? Tenés que poner cara de culo y decir, sí, sí, no se puede tocar, no se puede tocar. Ay, no. Si no tocan, se quedan encerrados a la noche en el museo. Claro. Y no saben las cosas que pasan acá, decimos. No, la verdad que gran aventurón. Acá le sacamos los ojos a los nenes a la noche. No, no. Sí, ¿para qué se asusten? Yo tiro la de te corto el dedo y me lo quedo. Tengo una colección de dedos. Tengo una colección de dedos. Tremendo. Yo pensé que había sido cruel. Tremendo. Amiguito, Joaquín, te mandamos un beso. Te queremos. Un besito, chicos, gracias. Los quiero. Gracias por llamar. Hasta un dedito. No, Walter. Bechito. Y bueno. Claro. ¿De qué estás harto? Complete la frase. Yo estoy harta de que en esta casa nunca hay agua. ¿Pero por qué será? ¿Porque no hay suministro? ¿O no hay agua para beber? ¿Por qué será? No, no llega agua al tanque. Claro. Un barrio privado de agua. Muy bien, Walter. Exactamente. 4775-6688. Hola. Estoy harta de buscar lugar para estacionar en mi barrio. Y se los digo mientras estoy buscando lugar para estacionar. Hace 15 minutos. Decí sí. Ginsburg. Claro. Tres veces. Jorge Ginsburg. Sí. Creo que era Ginsburg solo, ¿no? No, Jorge Ginsburg. Exacto. Vas a encontrar. Che, tenemos que hacer un día de trabalengua. Uy, qué divertido. Hacemos un día de trabalengua. Que la gente nos mande y repetimos. Tenemos un para acá, claro. Sí. 4775-6688. ¿De qué estás harto? Estoy harto que se hagan las 10 de la noche y ustedes se tengan que ir. Bueno, para. Yo estoy harto de estos mensajes. Un poquito. Papito, 3 horas acá hablando que no nos dejan ir al baño. Tengo un marido en mi casa que me espera para cenar. Buah, un beso. Chao. Adiós. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Hernán Cataño presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cataño en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista. La mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves. Un día sin sonreír, ¿es un día perdido? Su Totos vuelve con Feliz Día. La comedia que se cansó de la felicidad. Nominada a los premios ACE y Estrella de Mar. Los sábados en el Teatro Picadero. Entradas en venta por Plateanet. Vení a ver Su Totos. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Noche 55 minutos, helado, café, especialidad, bombones, todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja, todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino, con ustedes y con nosotros, Pauli Echeverría y Clemente Cancela. Oh, hola. Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien y tú? Súper, súper bien, contento, volvió mi compañera, mira, volví, ¿pensaste que no volvía? No hace un holograma. Y lo que pasa es con el viaje se mandó. Che, te extraña, cuando está solar y te extraña. Estaba llorando, boludo. ¡Cállate! Lloraba lágrimas. Solo lo vi llorar a Clemente una vez, no lo vi llorar, pero como supiste que lloró. Compungido, viendo bebiditos de perros. Ah, es sí. Verdad, obvio. Después obvio. Hemos hablado de cosas que daban para la conmoción y nada. Pero nada. Viendo videitos de perros, ¿mira? Clemente cancela las emociones. Estoy roto. No, esos perros no, otro perro. Sí, claro. Es verdad. No, pero bueno, ha vuelto de viaje y vamos a abrir el programa. Nos va a contar un poco, ¿no? Obvio. Justo estábamos hablando un poco de eso, de los viajes de Pauli, del contenido que estuvo subiendo, el show de Rosalía, así que me imagino que todo eso y más, ¿no? Sí, vamos a estar hablando de la gira loca. Estuve por Coachella primero, viendo a Justin. Sí. Lo vi a Justin, es de Piscis, está corroborado. Lo viste de cerca. Es a Lorenzo también. Lo vi de cerca. Mirá a Sabrina Carpenter también y Karol G, que vos me preguntaste. Pero es que para mí el show de Karol es espectacular y yo vi la gira anterior. Ahí va, yo también. Mañana será bonito. Onda. Sí, buenísimo. Un despliegue impresionante. Todo lo contrario a Justin en cuanto a despliegue. Sí, bueno, claro. Sí. ¿Bancas o no bancas? ¿Qué cosa? Ese, porque viste que está como el debate en redes de la gente diciendo, bueno, las artistas femeninas tienen que traer todo este despliegue, no sé qué, y el artista varón se sube solo con la compu. Yo siento que ese no es el debate. Para mí no ese es el debate. Para mí está muy lejos de ese. Acá lo debatimos si era tipo... Pusimos dos extremos, ¿no? Genialidad, sí. Choreo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Justin se subió arriba del escenario de Coachella y que... Y agarró su computadora, hizo un pequeño set de las últimas canciones, que son muy tranquis, digamos. Replicó su computadora en la pantalla atrás del escenario. Exacto. Exactamente, exacto. Y empezó a reproducir sus hitazos y cantarle por encima, como si fuese una especie de karaoke. Puso su YouTube y fue cantando arriba los temas. Yo lo rebanco, ¿eh? A mí me pareció espectacular. ¿Sabes qué? Lo que se me ocurría en el momento cuando lo charlábamos era... hay una gran parte del público que lo descubrió en YouTube. Claro. Y fue medio que lo llevó a sus casas de vuelta. Como y no solamente eso. Te invitó a un viaje en el tiempo. Hay un momento donde él está cantando I Should Be Me. That Should Be Me, perdón. Y se lo ve sonriéndole, pero con una sonrisa tremenda a su nene chiquito. Y también tenemos que saber que él fue muy esclavo de ese nene chiquito. O sea, no solamente llevó a la gente a sus casas, sino como que se reconcilió un poco con ese nene. Se con cerró un ciclo. Con esas canciones, con todo ese proceso. Igual tampoco lo quiero sobreinterpretar. De última, quizá el chabón dijo, no sé, le tiro al YouTube y... Bueno, y esa es la duda que siempre también, queda. A lo mejor también. Para mí es un show espectacular, capaz no era para Coachella. Eso es lo que yo pienso. Para mí un show espectacular tiene que ver con la esencia y con su propuesta. Total. O sea, tocó el otro día, no me acuerdo si eran en los Oscars o en los Grammy, y estaba en patas con su con una lupera y una guitarra. Me parece que está buenísimo, se está despojando de todo el niño popstar que supo ser. Re. Sí creo que Coachella es un lugar donde hay despliegue, donde hay presupuesto, donde se tira toda la carne al asador. Y para mí podría haberle puesto un poco de todo eso en otros aspectos que no sea bailarines. O sea, estoy completamente de acuerdo. No pretendía que tire la coreo. Pero digo, poner un poquito más de guita. Sorprende. Un poquito más de presupuesto. Yo me fui lejos porque dije, quiero ver qué hace a nivel despliegue y no vi nada. Tuviste que siempre, boludo. Al final, espera, Justin siempre es un fiasco. Cuando vino acá nos canceló. De hecho, vio, canceló. No, pasó por el orto la bandera. Siempre, sí, hizo eso. Sí, yo sé, pero yo digo. Pisaba pollitos. No, tremendo. Justin, anda a cagar, Justin. Anda a cagar. Es por ahí. Anda a cagar. Mirá, la mandamos, me dice, para, no me el culo, vos con la computadora, con el Windows XP. La guita que gastó esta piba para ir a ver a Justin Bieber, al final el póster era Timberlake. Acá también vino y choreó, Timberlake choreó como no loco. No me pongan en el mismo plano que Diego Poggi, ¿me entendés? Yo en algún momento me gustaría entrevistar a Justin. Estoy construyendo una carrera. Pauli odia a Justin, lo odia. Contá lo que dijiste recién al aire. Le hizo un trabajo, lo puso en el freezer. No, no me pongan en la misma pantalla que Diego Poggi. Me está hundiendo, me está. Pauli Echeverría odia a Justin. No, te digo algo más. Mentira. Fuera de aire dijo, no es de Piscis. No es de Piscis. Se nota que no es de Piscis, lo viene diciendo hace un momento. Me gusta, ¿sabés que me gusta de todo esto? Que hicimos un quilombo bárbaro y ahora se lo tienen que fumar ustedes en música de todo. Excelente. Ahí está, muy bien, amigos. En el control central del Tano, Switcher Master, Matías Cerrico, dirección Juanma Costa. En la iluminación estuvo Edwin Acosta, que te mete todos los botones acá de la consola, usa todos. En el grafo estuvo Agustín García, Robótica, Mágico Maresca, producción Flor La Pantera Cambre. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Sofi Verón. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Ahora, música es todo. Chao. Adiós.